Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya arrancamos en esta jornada de día viernes 11 de diciembre en este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también los puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos puedes escuchar ahí en la comodidad de tu celular o también en la versión desktop, o sea, desde cualquier computador con internet, notebook, tablet o lo que tengas. Así que iniciamos esta mañana cargada de noticias que vamos a estar revisando. Lo que tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional el día de ayer. Vamos a estar revisando eso que tiene que ver con la glosa de la gratuidad, la educación, que se aceptó una parte bastante polémica, la parte que termina cogiendo el Tribunal Constitucional. De hecho, el 21 de diciembre va a ser la sentencia para poderla entender ya más latamente, pero del comunicado entregado ayer por Rodrigo Pica, secretario del Tribunal Constitucional, se desprende algún elemento que va a estar revisando para que lo pueda entender también. Hay gente que todavía no entiende por qué ocurrió esto o de qué se trata este tema, que tiene que ver básicamente con declarar inconstitucional lo que tiene que ver con lo que denomina arbitrariedad por parte del Tribunal Constitucional en la modo de elegir, en lo que es la elegibilidad. Particularmente lo que termina cuestionando el Tribunal Constitucional, y lo vamos a estar revisando hoy día. Vamos a hacer un análisis bien profundo de eso para que quede bastante claro. Como decían algunas personas, no lo entendemos del todo. Bueno, para eso está este programa, para explicar las cosas, para simplificar lo complejo, como se dice. Informaciones que tenemos desde fue detenido por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Rodrigo Guillermo Reyes Ramsey, este conscripto que llamó, o que por lo menos la emisión de del día miércoles en el programa del Rumpi, Roberto Astagoitía, el chacotero sentimental, en medio de una historia sexual en la cual intentaba contar a este tipo que se hacía pasar o que dio el nombre de Alberto, terminó confesando varios crímenes durante lo que fue la dictadura militar. Y bueno, finalmente una diligencia del ministro con dedicación exclusiva para materia de derechos humanos, Mario Carroza, señaló la diligencia a la PDI, quienes ubicaron a esta persona en la región de Valparaíso, donde fue detenido. Particularmente habría sido detenido en Viña del Mar, donde él se ocupaba como taxista. Vamos a estar contando parte de la historia, cuáles son las implicancias que tiene aquello y que sorprendió a muchísima gente, sobre todo la forma en cómo hizo el relato. Tenemos desde fútbol, al parecer habría renunciado ya Jorge Sampaoli a la dirección técnica de la selección chilena, es lo que ya plantean varios portales nacionales e internacionales. Esto en medio de lo turbio y corrupto que está el fútbol chileno, que todavía está como en veremos la fecha. Hay una nueva fecha para terminar el campeonato de apertura. Siempre estamos al revés. Esta es la apertura que debería ser el fin de año, pero bueno. Y todavía no está claro incluso cuándo empieza el campeonato de clausura, que empieza en enero. De hecho, hay una discusión ahí entre el CIFUP y la NFP. Mientras siguen cayendo personas de la FIFA, particularmente la Conmebol, que está descabezada en estos momentos. De hecho, en la Copa Sudamericana tuvieron que entregar presidentes o dirigentes interinos, el de Venezuela y el de Colombia, particularmente la Copa Sudamericana, que la terminan ganando durante esta semana. Tenemos eso, tenemos lo que fue la marcha No Más AFP, bastante masiva a lo largo de todo Chile, y bastante reprimida acá en Santiago, entre ellos un discapacitado golpeado por efectivos de fuerzas especiales de carabineros. Y también lo que es la participación de los padres de dos normalistas desaparecidos de los 43 de Ayotzinapa que se encuentran acá en Chile. Tenemos un montón de temas y materia, y para eso ya nos acompaña el panel de los días viernes. Y digámoslo, que para la gente que pregunta por qué empezamos a esta hora, porque los viernes vamos precisamente más tarde, empezamos a las 10:30. Y saludo acá a Carmen y a Alfonso, ¿cómo están ustedes? Hola, muy buenos días. Sí, aquí estamos ya finalizando una semana con bastante información, como comentaba el Toño. Les damos la bienvenida a todos los que desde ya se conectan a través de las distintas plataformas a esta radio. Y para comentar, como decía el Toño, tenemos harto de qué hablar. El TC, fútbol, vamos a pasar por mil cosas, Alberto, en fin, harto material. ¿Cómo estás tú, Alfonso? Hola, bien, buenos días, Toño, buenos días, Carmen, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Yo acá, acompañándolo, como todos los viernes, acá en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos y esperamos de que en esta mañana haya bastante interrelación entre nosotros y quienes nos escuchan a través de las redes sociales. ¿Te diste cuenta, Toño? Nos está acompañando hoy día viernes. ¿Qué tal? No, pues si tú tenés que estar aquí. Yo estoy acompañando a la gente que nos está escuchando. Ah, pensé que nos venía a acompañar a nosotros. Bueno, cada uno asume como quiere las palabras. Bueno, como decía el Toño, hay harta información. A mí, de verdad, estas palabras que salieron en el Tribunal Constitucional me generaban algunos conflictos. Palabras medias extrañas. O sea, me refiero difícil de mencionar en todo caso. Y qué bueno que lo vayamos a aclarar porque hay bastante gente que no entiende particularmente el tema de lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional. Así que sería muy bueno el análisis completo que vayamos a hacer para poder aclarar todas esas dudas y que quede bien clarito con respecto a ese tema. Claro que sí. Ahí hay algunas cosas que están un poco, como bien dices tú, media extraña porque es tan poco entendible. De repente usan muchas palabras rebuscadas, tal vez no tan rebuscadas, pero son dentro de la exactitud que tienen que dirigirse para explicar. De repente hasta lo inexplicable, pero sucede que, claro, para el común de la gente se nos hace medio complicado el lenguaje. En tratar de explicar se complica más. De repente también. También está el otro asunto de que no habría plata. Entonces el asunto está en que no se sabe si va a ser ahora un 50% o no. La gratuidad, o sea, de la cantidad de alumnos que están en el quintil más bajo. Y así hay un montón de situaciones que están un poco todavía como en el aire. Entonces, hay que esperar qué es lo que da primero, qué va a suceder con el Tribunal Constitucional para poder de allí desglosar qué es lo que va a suceder con lo que respecta a la gratuidad. Si primero desmitifiquemos, no podemos hablar de gratuidad cuando no la hay. Claro. Pero, o sea, estás hablando en los términos de ello, por eso me refería a eso. Por eso hablo de desmitificar. Uno desmitifica precisamente por los temas que están, por los conceptos que están instalados. No hay gratuidad entendido como una forma de derecho. De hecho, cuando se establece en términos de gratuidad, no se discute en términos de glosa. Ese es el problema que algunos parlamentarios incluso le criticaron abiertamente al gobierno. De hecho, se la dejó boteando, por así decirlo en el lenguaje futbolístico, a la oposición. Incluso algunos llegaron a dar a entender que el gobierno buscó precisamente y se la regaló en bandeja a la oposición para que hiciera esta jugada a través del Tribunal Constitucional. y a juzgar básicamente por quién terminó metiendo el gol, que es Bellolio, es porque se la regalaron. Claro. Digamos lo que no hablamos de, a propósito, que están los premios Nobel, 8 premios Nobel, 2 medallas Fields acá en Chile. Bellolio no es necesariamente uno que aspire en algún momento ni a la medalla Santa Rita. Por tanto, este fue un golazo regalado, así como el partido está arreglado. ¿Por qué? Y expliquemos bien. Primero, no se puede hablar de gratuidad y sí se habla de becas cuando esta discusión es a través de una glosa presupuestaria. Voy a explicarlo de manera bastante simple. Cuando tú hablas de gratuidad en términos de derecho, establece que eso está ya sostenido como un derecho. No estás discutiendo el presupuesto de este año, solamente el 2016, donde está insertado, ¿cierto? 526 millones más o menos de dólares estamos hablando, en los cuales se establece qué es lo que se va a terminar dando. Y ahí se dice hasta estos quintiles, que es lo que ha ido señalando y ha cambiado más o menos la fórmula unas 10 veces. A vista y paciencia de todo, lo hemos visto. Bueno, se termina negociando en términos de presupuesto. No podemos hablar, por tal, de gratuidad entendida como derecho. Y esto es un problema, porque fíjate que acá lo que acaba de ocurrir es un poco lo que se viene anunciando y lo que hemos discutido y lo que hemos analizado acá en reiteradas ocasiones respecto, y pega inmediatamente a otro partido que está dentro de lo mismo, al tema del proceso constituyente. Ya está claro que esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Está claro que el proceso constituyente va a terminar en el Tribunal Constitucional. Cuando pasa al Congreso, cuando se quiere hacer la reforma con un quórum calificado, qué sé yo, de 2/5, no, de 3/5 me parece que es. Uno termina diciendo, bueno, el gobierno está haciendo todo para terminar en esto. Bueno, dicho eso, de todas estas veces, y lo hemos discutido acá varias veces, respecto a que el gobierno de partida no ha hecho la modificación principal, entendiendo la educación como un derecho, porque eso implica una reforma educacional, o sea, una reforma, perdón, constitucional, para establecer un tema de derecho. Y terminan esta glosa, glosa que es aprobada en el Congreso, pero que, y aquí es súper, súper complicado, es súper complicado. Porque lo que dice el Tribunal Constitucional, entendiendo en el marco en el que está establecido la Constitución y que ha sido reafirmada por este propio gobierno, de hecho el proceso constituyente es respetando la institucionalidad y la Constitución que tenemos, lo dice en el propio planteamiento del gobierno, tiene razón. Y tiene razón, y aquí se genera una cagada más o menos grande, porque los criterios que está ocupando el gobierno, y por eso lo que el Alexis señale, hacía ponderando los hechos en la mesa, es que el gobierno la regaló. O sea, la dejó boteando para que la chuteara precisamente la UDI. Los criterios que estaba planteando para darle a tal universidad y a otras no, los criterios que utilizó son completamente arbitrarios. Y más encima, si se apega al pie de la letra los criterios establecidos por el propio gobierno y aprobados finalmente por el Congreso, varias de las universidades, centros de formación técnica y todo el tema, y que incluso están en el crunch, no deberían recibir la gratuidad. Súper claro. ¿Por qué? Porque establece varias cosas. Por ejemplo, no en todas las universidades que están en el crunch tienen el tema de sociedades privadas. De hecho, dame un poquito porque tengo aquí el comunicado completo del Tribunal Constitucional para que entendamos los puntos. Ojo, la sentencia va hasta el 21 de diciembre. Uno entiende más en profundidad cuando tiene la sentencia. Pero dicho eso, ¿qué dice? Los tres puntos del Tribunal Constitucional, el comunicado de prensa que saca ayer Rodrigo Pica, el secretario del Tribunal Constitucional. Dice, en el marco del proceso rol número 2935-15-CPT, referido al requerimiento parlamentario sobre las glosas de financiamiento de la gratuidad universitaria en el proyecto de ley de presupuestos, el tribunal ha adoptado los siguientes acuerdos. Primero, en cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad fundada en que este asunto no podría ser abordado en la ley de presupuesto, que es lo que estaba explicándole al principio, pues esto se está discutiendo en un presupuesto para el 2016, no para la gratuidad de aquí a ad eternum, 16. El tribunal rechazó la pretensión de inconstitucionalidad en empate de votos con el voto dirimente del presidente del tribunal. Presidente del tribunal, que es de la nueva mayoría. Dos, en cuanto a los denominados requisitos de elegibilidad, esta parte es súper importante, los requisitos de elegibilidad para que accedieran a la gratuidad los estudiantes matriculados en universidades privadas que no pertenecen al Consejo Rector, el CRUCH, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, el tribunal acoge la pretensión de inconstitucionalidad por 6-4. Aquí es donde se da el cuento ya pesado y se acoge esta parte, o la mitad más o menos de la propuesta, o lo que pedía la UDI, por 6-4 y por 7-3 en uno de ellos, que es la triesta mentalidad, en función de la alegación de discriminación arbitraria formulada por los requirientes. 3. La sentencia notificada será el 21 de diciembre. Fíjate que es bien interesante porque, primero, que accedan solamente los que están, los estudiantes matriculados en universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, institutos profesionales. La diferencia que se hace en un momento determinado en cuáles van a ser las que, donde sí va a haber gratuidad y cuáles no, se plantea como una arbitrariedad. Y esto es un juego súper peligroso, y esto es porque básicamente lo que se promete como gratuidad necesita una reforma constitucional en serio. Tal como ocurrió con el tema de la ley de inclusión escolar, que se mantuvo la lógica del mercado. Entonces el Estado está subvencionando de nuevo, no a los establecimientos ni construyendo colegios públicos, sino que a los mismos que hay, se pueden convertir alguno y todo el tema, y está subsidiando el negocio de ellos. Y sigue la lógica del voucher. La diferencia es que ahora se cubre completo y se establece un arancel o en un momento determinado un coto para que esto no siga profundizándose en términos del lucro, aunque no se estime cómo fiscalizar. Eso ocurrió con la ley de inclusión escolar. En el caso de la educación superior, que se hace a través de una glosa presupuestaria, que es medio loco esto, pero a través de una glosa presupuestaria, cosa que va a tener que discutirse de nuevo el próximo año y así constantemente, por eso aquí se habla de la inconstitucionalidad respecto a eso, se genera un problema súper grande. ¿Por qué? ¿Por qué la UDI está defendiendo la gratuidad para todo? Es una pregunta que hay que hacerse. Sí. ¿Para joder al gobierno? No. No. Es que hay un negocio detrás. Lo que está diciendo es que se le pase la plata directamente a las instituciones para que crezcan esto. Entonces lo que está pidiendo la UDI es a todas. A la Universidad del Desarrollo, a la Universidad de Los Andes. Donde quiera alguien inscribirse, le paguen el arancel referencial, le paguen la carrera y la plata va a quedar en esas arcas, po. Es un negocio redondo. ¿Por qué? Porque no había la convicción para hacer una reforma profunda, real, apoyada por los movimientos sociales respecto a que se potencie y se fomente la educación pública. Acá se quiere mantener lo que hay y subsidiarlo. Disculpa, uh-huh. O sea que cada universidad pone los precios de sus carreras. Se supone que va a haber una forma, un mecanismo, así está establecido, ¿ya?, que va a poner aranceles referenciales y que no va a permitir el alza de estos aranceles. Pero es que la verdad no tenemos, no hay cómo fiscalizar eso. Nada. Eso. Porque sucede que si una universidad cobra, qué sé yo, 3 millones de pesos anuales por la carrera, el Estado tendría que financiarle esos 3 millones. Uh-huh. Ahora, si hay un coto, un tope, claro, ahí ya se le paga ese tope. Pero, como dice Toño, ¿cómo se fiscaliza aquello? Uh-huh. Ahora el otro asunto está que si hablan mucho de las crisis que vienen, la crisis económica y todo, si el próximo año el Congreso decide de que no hay plata suficiente como para poder financiar la gratuidad o la cantidad de gratuidad que vaya a haber el 2016, el 2017 puede que baje la cantidad de alumnos con gratuidad. O sea, puede haber alumnos que tuvieron durante este año 2016 gratuidad y que el próximo año van a tener que pagar. O sea, si no queda esto claro con una reforma constitucional, legal, en la cual se quede claro de que la gratuidad existe y es de por siempre, Claro, va a haber la tranquilidad tanto de las familias como de los alumnos. Sí, porque acá se está hablando solamente del presupuesto para el 2016. Por eso, po. ¿Y qué va a pasar el 2017? ¿Va a haber gratuidad? Claro, si hay este problema. El 2018 puede haber otro gobierno y puede acabarse todo esto. Porque no es algo que sea conciso. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Sí, pues, que sea pan para hoy y hambre para mañana. Así es. Sí. Es que hay un problema acá y que tiene que ver con un tema estructural. Y ha quedado en evidencia el nivel de improvisación del gobierno, que es evidente, que tiene que ver básicamente, y uno lo ve acá, del exministro Izaguirre y que el actual secretario general de la presidencia y el que maneja esta relación entre el ejecutivo y el legislativo, el Congreso, Nicolás Izaguirre. Volvimos a lo mismo de siempre, las comisiones. Hoy día tenemos puras comisiones de expertos. La diferencia es que hay una agrupación, una organización X, mucha gente y todo el tema afín al gobierno. Esa es la única diferencia respecto a la forma como se hacían antes las cosas. Ahora, acá pueden alegar lo que queráis, pero acá hay responsabilidades varias. La responsabilidad que le compete al gobierno por presentar, por mentir, básicamente. Porque claro, lo que está haciendo acá es mentir. O sea, ofreciendo grandes aspavientos. Ayer algunos tratando de hacer un hashtag para apoyar a la presidenta, pero al final el hashtag lo están robando de Argentina. Porque básicamente acá hay poca ya credibilidad respecto a lo que se dice. Te pongo un ejemplo gráfico, lo que está pasando con la reforma laboral. O ya ni siquiera se le dice reforma laboral. Así como el proceso constituyente y nueva constitución, ya no se le dice nueva constitución. Bueno, con el tema de la reforma educacional pasa algo muy, muy parecido. La diferencia es que venía sostenido o venía presionado y tensionado esta discusión por un movimiento que estaba en la calle. Y que, digamos las cosas como son, desapareció de la calle. Esto ocurre no porque el gobierno es maldito, sino vamos a la simplificación del hecho. Esto ocurre porque se abandonó la calle. De hecho, Bachelet, cuando empieza estas movilizaciones, ojo, recordemos que en mayo estaba fuerte la cosa, hubo movilizaciones, bueno, lo que ocurrió, de hecho, el 21 de mayo también en nivel, en términos represivos, etcétera, etcétera. Y es ahí donde adelanta improvisadamente, porque después las semanas siguientes y subsiguientes empezaron a corregir discursivamente todo. No es que ya no es el 70, el 60, no es que el 50, no es que esto, y que va a ser de esta forma, no es que no de esa forma, es que el Crucha alegó porque, bueno, 10 veces. Es que, ay, alguien publicó en la página del Mineduc, pero que eso era un tema de discusión, no era un... ordenen la cosa por un rato. Claro. Entonces, se adelanta básicamente por lo que les decía, se adelanta porque hay cierta presión social. El tema es que no solamente no se mantuvo, el movimiento, por así decirle, estudiantil, abandonó la calle. ¿Dónde está? Y eso se entiende porque finalmente hay un apoyo a la gestión que está haciendo la Bachelet. No, para nada. De entonces, hecho, uno mira, y poco apoyo, incluso la federación. Es que las federaciones afines al gobierno hay, pero son pocas. Eso se explica por dos o tres cosas. Una, y esto lo dijimos a principios de año que iba a ocurrir, porque este es un año electoral y varias fuerzas de izquierda están con la cabeza hace buen rato, buenos meses, de hecho lo dijimos acá, están en reuniones, más encima después se juntaban las elecciones propias de las mismas federaciones. Al final, todo el esfuerzo, cuando iban a las marchas de educación, ya no iban a las marchas, van posicionando a sus candidatos. Iban con sus lienzos, están todos en campaña. Entonces algunos ya no empiezan a ir porque este hace campaña, entonces se van separados y empieza a generarse eso, que es uno de los problemas de la lógica del colectivo, del partido X, Z, Y, W y todo el cuento, en términos de movimiento social. El movimiento social debe ser siempre mucho más allá, por eso es mucho más importante tener conciencia de clase que militar. No hay por dónde perderse en ese sentido. Hay algunos dicen, gracias bloque de conducción. Por supuesto que hay responsabilidad del bloque de conducción. El bloque de conducción, para la gente que no saben, son las distintas organizaciones que toman lo que se denomina el bloque de conducción de la CONFECH. Y que este año tuvieron pelea, diferencia, pero básicamente mucha tibieza. Y es porque las discusiones y las reuniones y los esfuerzos están puestos al otro lado. Si vienen elecciones, qué sé yo, municipales, después se vienen parlamentarias y presidenciales. Mm. Pero particularmente municipales, porque ven más opción de llegar y empiezan a posicionar sus candidatos, candidatas y así todo el rato. Y en eso se está. Eso tiende a ocurrir en época electoral. La época electoral no solamente cuando se hacen las elecciones, sino el periodo que las rodea. Sobre todo previo. Entonces, el gobierno, sin mucha pericia y con una delicadeza de elefante en vidrería, aún así ha podido muñequear y poder hacer distintas cosas, porque no hay ninguna presión real, constante, en la calle. Que cuando tú tenés presión en la calle, hasta Piñera tuvo que entrar a recular inmediatamente. De hecho, ojo, Piñera ofreció en términos de becas, sí, no gratuidad, que es lo mismo acá. De hecho, lo único que cambia es el concepto, claro, discursivamente, porque lo que tenemos en concreto, en real, son becas. Cuando tú hablas de gratuidad, y la entiendes, gratuidad, porque esto es un derecho, y la discusión ideológica que se ha hecho y todo ese cuento, hablas de un derecho. Bueno, cuando es derecho no estáis discutiendo pequeñeces con la que estáis discutiendo hoy día. Hoy estáis hablando de becas, subsidios. Y que algunos van a alcanzar 100% y otros no. Y que algunos van a tener algunos y otros van a tener completa y otros no. Estáis hablando de becas. Ahora, la aplicación que dan algunos, medianamente, con cierta decencia en el momento de lo, el buen sentido, ¿ah? La buena voluntad, si uno quiere ver la malla de eso, de plantearlo de que no se puede hacer todo al tiro porque no está la plata y estamos en vaca flaca y todo lo demás. Y tú miráis para el lado y decís la ley reserva del cobre. Nah, ¿tú crees que ha salido gente hablando salvo los mismos de siempre? Y los mismos de siempre me dijo a la gente que sabe que en esa plata está los hospitales, está sí, la educación y todo el tema. Exacto. Nadie. O sea, tenemos un escándalo más grande en la historia de la corrupción en Chile, que este año no ha sido poca. Sí. Y no ha pasado nada. Nada. Ni siquiera una locución por parte de la moneda diciendo sí, que caigan todos los generales que tengan que caer y todo lo demás. No. Un gobierno complaciente. Ahí, medios complacientes y gente complaciente, ojo. Echarle la culpa a los medios. Ayer leí a gente, sí, porque la derecha y todo el cuento. Ojo. La derecha tomó la posición y la proposición de la democracia cristiana. Y de partida, la derecha recogió la pelota que le tiraron, que en un pase espectacular, desde la nueva mayoría, desde el gobierno. Sí. Entonces, tú mira ahí las cosas así como, sí, es que la derecha y la UDI y todo el tema. Bueno, en 2, 3, 4, 5 años, 6 años más vais a estar discutiendo lo mismo con el tema del proceso constituyente. Y ya decir, cagaste, te mandan los saludos. Entonces, va, elijamos un congreso para hacer un... Y ahí van a estar todo el rato la misma. O sea, ya, yo sé que hay gente que tiene que justificar que hoy día apoye a un gobierno de centro-derecha en la práctica. Porque ni siquiera podemos decirle socialdemócrata en términos de centro-izquierda. Este no es un gobierno, ni siquiera es de centro-izquierda. Los gobiernos de centro-izquierda, para que lo sepan, y probablemente se avergonzarían varios socialdemócratas progresistas europeos cuando les dicen que este es un gobierno de centro-izquierda, porque no lo es. Porque plantea desde ya un principio de Estado subsidiario, de Estado de bienestar, de ciertas cosas que no son transables. Y este gobierno está dispuesto a transar lo que sea. De hecho, ayer que veía un reportaje, se cumplen 20 años y algunos están pronto a cumplir 20 años de varias concesiones que se dieron durante el gobierno de la Concertación. ¿Cuál es la idea que se le ocurrió? Relicitarla. Me estoy weando. A los mismos. De hecho, es más caro pasar por el túnel de la ruta 68 que pasar por el Eurotúnel. ¿Cómo te explicáis eso? El Nauta dice, ¿qué te imagináis si no existiera la UDI? Ayer yo vi gente dice, ojalá desapareciera la UDI, que y trataron de hacer hashtag desapareciera la UDI. Me dice, ojo, cabro, cuidado. Muchacho progre de Starbucks. Porque en el momento que la UDI desaparece, vos quedáis de facho. Así, pero con todas las de la ley. Claro. Sí. Sí, igual la UDI ayuda a que gente por lo menos no se sienta tan facho. Y le pueda decir a otros ultrones que lo quieren todo y todo. Porque uno se pregunta que ya, o sea, te creo que esta discusión la estuviéramos teniendo en los 90. Dime el 99, te creo en el 2005, pero bueno, el 2015, donde ha pasado mucha agua bajo el puente, donde tú estos cuentos ya los escuchaste y sabés cómo termina la teleserie. Y hay gente que venga y dice, no, pero es que ahora confiemos, no, güey. Es como, ya, tú lo haces de mala onda, transparentemos. Pues yo ya no creo en el altruismo, por lo menos de allá. Y acá lo que ha habido, una constante... Porque, ¿cómo lo explicáis? De hecho, hasta Bárbara Figueroa está indignada hoy en la mañana. El tema de la reforma laboral, ¿cómo explicáis que el gobierno ingrese una indicación de mierda que siempre se dijo que se iba a agregar y se agregaba al final, y así lo hizo el gobierno? ¿Qué hace este jueguito de los puestos de trabajo versus los trabajadores en huelga? O sea, los trabajadores en huelga nadie los puede reemplazar, pero los puestos de trabajo sí. Me está ahí hueveando. No, es verdad. Y sale la Jimena Rincón a decir, no, pero es que no pueden reemplazarse porque, o sea, pueden ser reemplazados con otros. Por otros, que no están en huelga, que no están en sindicato y todo el tema. Pero que está en el contrato que pueden reemplazar. Díganme, ¿hay alguien que no firme hoy día un contrato que diga a todo servicio dentro de una empresa? ¿Existe? No. ¿Conoce el trabajo de esta gente? ¿Sabe cómo funciona la realidad de este país? Pues si tú no firmás eso... No te contratan. No hay contrato. Exacto. Chao. Chao. Y si querés vais para el lado y te van a decir lo mismo. Sí. Entonces, esta cosa... El tema del Tribunal Constitucional... Ya, podemos echarle la culpa a la UDI y el gobierno la termina echando la culpa a la UDI y todo lo que queráis. Pero el error acá lo hizo el gobierno. No solamente presentar un mal proyecto, porque uno podría decir, sí, presentó un mal proyecto. No, porque ni siquiera sabía qué proyecto tenía que presentar. Insisto, 10, 11 versiones. Esos son los hechos. Si no es que uno está a favor o en contra o le cae mal a alguien, no, los hechos. El gobierno no sabía qué iba a presentar y cómo iba a resolver lo que anunció Bachelet para tratar de no seguir bajando la encuesta. Porque para eso lo hizo. De hecho, todas las grandes reformas de este gobierno prometía, todas, se han chuteado para los otros gobiernos. Así, voten por nosotros de nuevo, loco, sí, loco. Para poder seguir con esto. Súmala a eso. En términos de promesa, a propósito que ayer fue 10 de diciembre, Día Internacional del Derecho Humano, bueno, Agrupación de Derecho Humano, y el INDH le dijo, bueno, señora Presidenta Bachelet, no tuvo mucha publicidad esto, pero usted no prometió que iba a terminar los pactos de silencio, no dijo que se iba a derogar la ley Valech y todo lo demás, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos un reportaje y demostramos que el estudio, el cual iban a estudiar este tema, cuando estaban con Carmen Gloria Quintana, ya bajaron el tema, ya bajó la presión mediática. Porque ahí cuando se reunió, vamos a estudiar el tema para el tema de levantar el secreto de las Valech. El estudio estaba hecho 9 meses en el estudio. De hecho, se terminó yendo Francisco Ugaz del programa de Derecho Humano del Ministerio del Interior. O sea, enhorabuena por sanidad mental de ese tipo, que la verdad hizo bastante por los derechos humanos acá en Chile. Más que muchos de los que andan no solamente pregonando, sino profitando de los derechos humanos acá como buen negocio, que lo es. Sin duda que lo es. En algunos círculos, pucha que lo es. Entonces, el Tribunal Constitucional, y ahora todos rasgan vestidura con el Tribunal Constitucional, nadie se enojaba de los mismos cuando estaban negociando, porque, discúlpame, el Tribunal Constitucional no nace del planeta Krypton y aparece como un mojón puesto en medio de Santiago Centro. No, el Tribunal Constitucional se discute en el Congreso. Y se negocia en el Congreso. Y se elige en el Congreso. ¿Entre quiénes? Las dos coaliciones. ¿No se acuerdan en el caso de Letelier, por ejemplo? De la UDI. que fue abogado incluso de criminales, de crímenes de lesa humanidad acá de este país. Y está ahí, tribunal. Y pues se negoció ese y un PS, los últimos que fueron. Y ahora descubren. Bueno, y estirando, ni siquiera estirando el chicle, así como moviendo la hoja un poco para el lado. Bueno, el proceso constituyente. ¿Tú creéis que no termina en el Tribunal Constitucional? Cuando lo que ha dicho la Presidenta de la República es que esto se hace dentro de la institucionalidad, manteniendo la tradición de la Constitución. Estoy citando frases de ella. A lo que agrega, adscribiendo o no debiendo pasar a llevar los tratados internacionales ya vigentes en Chile, entre ellos el TPP. De hecho, ayer escuché una entrevista a Arturo Martínez de la CUT y decía, probablemente la presidenta no sabe que metieron la indicación en la reforma laboral. Y la periodista de Canal 5, que estaba ahí entrevistando la UCB Televisión, y le decía, ¿usted cree que la presidenta no sabe? Bueno, es que ya no te puede saber todo, porque a lo mejor no. Y yo creo que ella no sabe sobre esta indicación y todo el cuento. Hay gente tratando de cuadrar el círculo todo el rato. Ya, po. No, la presidenta se enteró de la indicación de la reforma laboral más polémica por la prensa. Anda, joder. Tú eres que soy. Entonces hay gente que va. Ya, insisto, a veces uno lo dice con cierta molestia. Uno entiende que tienen que militar y que les da vergüenza probablemente ir con un grupo de amigos. ¿Y dónde militáis yo? Y nombrar un partido de la nueva mayoría son la risotada dentro de las fiestas, los carretes. Ah, los miran con desprecio y todo el cuento. Entonces tienen acumulado así como un cuento bien, bien jodido. Porque al final, donde milita cada uno es legítimo y, bueno, se lo bancan. Pero tienen que entrar a justificar a cada rato cosas. Cosas de las cuales ni siquiera están de acuerdo. O sea, hay gente diciendo, ¿votaría usted por Ricardo? No, yo no votaría por Ricardo. Si les dicen que tienen que votar por Ricardo Lagos, lo van a terminar haciendo. Exacto. Por eso alguien decía que militar era morir. En ese sentido. Cuando uno deja ya de pensar por sí mismo, por razón propia, no queda más. Entonces, en resumen, el Tribunal Constitucional, previsible. Y ahora se puede generar una cagada más o menos grande. ¿Qué pasa? ¿Se accede para que sea en términos de la elegibilidad, termina siendo para todos, el gobierno va a decir sí, nos rajamos y los vamos a financiar a todos por igual. Y llenamos la arca a todos los gobiernos y tenemos el déficit presupuestario más grande de la historia, después de los milicos, del milico gay y otros más. ¿Cómo que le damos la plata fresca a los grupos? Grupos económicos tienen hoy día universidades. Está la Universidad de Los Andes, la Universidad del Desarrollo. Todas, hay varias, y no solamente hay de derecha, ojo. Por eso algunos dicen, acá nos llega plata fresca. Y no nos movimos. Gracias al socialismo capitalista que tenemos. Ese es el punto. Y esto fue mal presentado porque se buscó este fin. ¿Alguien creía que el Tribunal Constitucional iba a decir, no, bueno, si está súper bien lo que propusieron, no es inconstitucional? Si sabían eso. Sabían perfectamente. Yo vi los alegatos y eran, pero de un nivel que daba vergüenza. Sabían cómo iba a terminar el fallo del Tribunal Constitucional. De hecho, es más, esperaban que terminara así. Por último, ahora le echamos la culpa a la UDI. La UDI no permitió la gratuidad, weón. Claro. ¿Qué gratuidad, po, weón? Sinceremos la discusión. De partida, insisto, me estáis diciendo que Bellolo es un brillante genio. Ya, po, weón, no insultí. Po. Si lo único que hizo, ni siquiera la pateó bien, si estaba dentro del arco la pelota. De hecho, empujaron a la gente de la UDI en el arco para que metieran el gol. Esos son tontos, porque se la meten para afuera porque no saben jugar a la pelota. Si la UDI está en el suelo. Aquí dicen, no, es que la UDI sigue teniendo poder porque la derecha... No tiene poder la derecha. Lo que tiene poder es el poder. Y el poder tiene los colores que necesita tener en el momento. El poder es el poder. Eso es lo que está ocurriendo. Y en este caso es muy conveniente que siga existiendo la UDI para poder echar la culpa y justificar ciertas cosas. Justificar de que no va a haber gratuidad. Exacto. Y el futuro de poder decir, o sea, el próximo año, Ahora con un congreso nuestro vamos a poder hacer verdaderamente la gratuidad. Y vamos a seguir en lo mismo. De hecho dicen acá, por ejemplo, si Bachelet lanzara decreto se podría saltar toda esta mierda del congreso, pero el show debe continuar, dice Ernaut. ¿Cómo se te ocurre? En un régimen presidencialista. Ojo el ista, es importante esa parte. No es lo mismo un régimen presidencialista que un régimen presidencial. No son lo mismo. En Chile tenemos régimen presidencialista. Un decreto y sería. Claro. No, pero es terrible poco democrático. Claro, pues, bueno, si nadamos en la democracia, pues, bueno, si te, pues, bueno, de hecho, es más, me dan ganas de irme a Suiza, weón, y decirlo, weón. Ustedes son una mierda comparados con nosotros. Po, nosotros, pues, sí que, nosotros sabemos lo que es democracia, pues, weón. ¿Qué la inventaron los griegos? ¿La inventamos en Chile, weón? ¿La inventó Patricio Elwin? ¿Sabón de weón? ¿Qué democrático acá? Nada, po. ¿Qué tenemos democrático acá? Díganme ustedes qué podemos elegir. Acá lo único que pueden hacer votaciones y ganen o pierdan, van a ganar igual, son los Luxit. Sí. Son los Angelines, son los Pullman. Sí. La gente con plata acá puede hacer eso. Usted, claro. No. Democracia. Defendamos la democracia de la sedición, que están preparando un golpe de Estado. ¿Pero de a dónde? Loco, tan peor que Salfate. Y no es porque esas cosas no ocurran. Es porque no hay necesidad de que ocurran. Bueno, porque las cosas en la historia se dan por necesidades de grupos sociales determinados. ¿En serio hay gente que cree que aquí quieren hacer un golpe de Estado a Bachelet? En serio, así con la mano en la cabeza, no en el corazón. Nos perdemos. La mano en la cabeza, fría. ¿En serio? Así como, ¿por qué sería? ¿Cuál sería la razón? No hay razón. No, es que Michelle Bachelet quiere hacer una nueva constitución. Disculpa, nueva, sácaselo. Porque ya en la moneda se lo sacaron. Claro, ya es reforma solamente. Pues no digan que no. Insisto, discutamos política, pero discutamos sobre hechos. No, nadie le está haciendo juego a la derecha ni nada. Cuando ponderamos hechos, hacemos política. Y cuando hacemos política, hacemos para transformar. No para maquillar. Por lo menos de este lado. Entonces, el tema del Tribunal Constitucional previsible, el 21 vamos a leer la sentencia completa, vamos a cachar, pero lo interesante ahora es que el gobierno tiene menos de dos semanas, para tener una solución a esto. Y como viene la cosa, como ha estado la tónica, como ha sido la tónica, mejor dicho, va a ser peor. ¿Por qué dos semanas? Nadie me preguntó eso. ¿Por qué dos semanas? Panelista. Gracias, Rulo, por estar enchufado en este programa. Porque empiezan las matrículas de la universidad. Po. Ah, claro. Ahí vaya a saber dónde te matriculáis y si vaya a hacerlo gratis o no, po, porque a la hora que no sabí. Claro, después te matriculas y te das cuenta con que no. Esa no tiene gratuidad. Puta, me cagaron. Y así generáis todo el rato. Y ahí quedaste. Qué impresentable, loco. De verdad. Welcome to Chile. La situación va por ahí. Sí. Y... ¿Cómo está Chile? Bonito. ¿Eh? ¿Ah? Bonito. ¿Qué? Chile. A mí tanta democracia a veces me da jaqueca. Yo me levanto en la mañana, bueno, a veces no me levanto, sigo largo, pero veo amanecer y digo, qué lindo. Amanecer en un sol tan democrático como el que tenemos nosotros. Quedé cagado porque probablemente podrían enojarse un poco. No nos cobran por tener la luz del sol. Todo lo demás no cobran. Sí. Alguien decía por ahí, no van a privatizar el aire. Sí, pues, ni la onda andan por dónde. ¿Por qué crees que persiguen radios comunitarias? Porque está completamente privatizado el aire. Esa es la verdad de las cosas. La triste verdad. The awful truth, dicen los gringos. Que es la cruda verdad. Así es nomás. ¿Ah? The awful truth. Pero nuestra banderita es la más linda de todas. Chúpate esa, Texas. Y nuestro himno es el más hermoso de todos. No, el segundo. El segundo. Después de la Marsellesa. Por eso digo, nuestra banderita es la más hermosa. Chúpense esa, tejanos. ¿A dónde? Como si la bandera no fuera a servir de algo. ¿O no? ¿O que estamos siendo muy fatalistas y no le vemos el lado positivo a esto? Claro. Voy a meter a ver lo positivo de ello, pero como hay... Bueno, allá hay gente que puede pagarse los estudios, que probablemente se va a estudiar afuera y todo el tema. Pero acá, cada año, cada demora, cada minuto, cada segundo, perdemos generaciones. Y venimos perdiendo hace rato, así que no nos vengan a pedir mesura. Porque el tema es grave, es urgente. Es tremendo. Hay generaciones que se están perdiendo. Y que no, y las generaciones futuras no tienen ninguna posibilidad en poder decir, ah, sí, vamos a tener una sociedad más digna e igualitaria. Estamos muy lejos de aquello. Entonces, ¿de qué democracia pueden hablar? Es triste darse cuenta de todas las generaciones que se perdieron y ver que para el futuro se van a perder más y que no es mucho los cambios que van a hacer. Al contrario. Qué lata. Bueno, pero hay sectores que son los grandes empresarios que les conviene esto. Les conviene que haya una... Pero es que todo está hecho para sociedad, eso. Una sociedad, un grupo grande de gente que sean su mano de obra barata o desechable, que tener a ese ejército de obreros no clasificados, cosa de poderlos manejar a su total disposición. Entonces, ese es el asunto al final. Al final está en que ellos producen esto para sus propios fines y sin importarle de que son seres humanos, son personas que tienen, una esperanza de una vida mejor, de construir una sociedad mejor donde puedan insertarse, donde puedan ser valorizado y valorizarse. Donde los jóvenes no tengan que estar pensando de que ya si no estudio ingeniería estoy pero en el fondo quisiera estudiar teatro, si acá las artes no son valorizadas, donde la persona que estudió que quiere estudiar pintura se ríen de él o de ella. De hecho, dentro de las familias son temas de discusión. Por supuesto. Obvio. ¿Por qué? Porque tiene que ver el futuro. ¿Cuáles son las conclusiones que llega ahí? Económico. Sí. ¿Cuáles son las conclusiones? Así como, ¿para qué te alcanza a estudiar? Sí. No, pero estudia esta mejor carrera porque por lo menos después vaya a poder trabajar y... Claro. Y bueno, después si quieres estudia otra cosa. Lo cual no es así. Yo está bien, así yo entiendo que, por ejemplo, las hijas de bachiller no tengan problemas con eso. Y los hijos de ministro, hijos de los funcionarios, todos esos que se ponen a dedo y que realmente ganan, y que esos mismos que están tuiteando en contra de los trabajadores del sector público, cuando ellos ganaban como 3,5 millones para arriba. Y que debiera importar en ese caso de si hacen bien o no la pega, no que los designaron en términos de dedo. Pueden darse, ojo, y a duras penas, los lujos de que sus hijos puedan elegir dónde estudiar. A duras penas. Una persona hoy día con un sueldo de 3 millones, loco, a duras penas paga la U. Esa es la verdad. En un país extremadamente caro. Imagínate, para la gente que no, po. Que claro, es la gran mayoría. Tenemos que llevar en los CFT, tenemos que hacerle el negocio. Tenemos, obvio. Sí, la educación es un negocio. Pero un negocio de una sociedad que tiene como principio el tema del mercado así a raudales. Y acá lo que no se ha querido tocar, por ninguna razón, ha sido el mercado. La propiedad privada. No lo digo yo, lo dijo la presidenta y lo ha reiterado, pero en innumerables ocasiones. Desmienta a alguien si lo que estoy diciendo es falso. Y nos ha tocado no tan solo para la educación, sino que nos ha tocado la propiedad privada para distintas otras reformas. Todas, porque la propiedad privada en Chile... mira, para que sepan, Chile, que tiene consagrado el tema de la propiedad privada a un nivel que en ninguna parte del mundo está consagrado la propiedad privada como en Chile. No existe en el mundo un país que tenga una legislación que lleve la propiedad privada al nivel que lo ha llevado Chile. Y esto lo pueden revisar en los estudios que quieran ustedes. Y segundo, es el país con más leyes en el mundo. Ley porque sí, ley porque no. El otro día conversé con una amiga, que se yo, abogada, que estaba afuera ahí. Me decía eso, y es verdad, po. Es cierto. Claro, uno que sabe de esas cosas, me lo anda contando, como los huesos. Qué sé yo, ¿cuántos huesos hay? 208. Ah, mira. Pero leyes. ¿Cuál es la ley en para todo? Leyes para regular la ley de la ley. Exacto. Chile, po. No, en general los países del mundo tienen una constitución, esa constitución que es básicamente un corpus y de ahí se desprende todo lo demás. No, acá no. De hecho, aquí hay leyes que chocan con otras, así, todo el rato. Pero era sumamente obvio lo del Tribunal Constitucional, pero obvio de lo obvio, obvio. Ahora, encuentro impresentable... Pero el Tribunal Constitucional no debería sorprenderme, pero en lo absoluto. Tribunal Constitucional que está hecho para resguardar, o que por lo menos reconfigurado. Hermano, el Tribunal Constitucional viene del tiempo de Frei Montalva, al final del gobierno de Frei Montalva. Aunque su historia es mucho más larga en términos de espíritu, por así decirlo. Y se rearma nuevamente, obviamente, sobre la dictadura, para resguardar. Precisamente la Constitución. Por eso se llama Tribunal Constitucional. Antiguamente, sobre todo la Constitución del 25, adelante, cuando había que dirimir, cuando se estaba en la encrucijada de si era o no era una cosa, lo terminaba resolviendo el Congreso. En una larga discusión, llegaba a una conclusión y se daba. Bueno, con las convulsiones políticas del país en tema de la historia, se termina armando lo que es el Tribunal Constitucional para resguardar, y obviamente se instala así en enero, me parece que en 1970, ya en el gobierno de Frei Montalva, para resguardar lo que había y se evitaran ciertas modificaciones profundas por parte de Allende. Buenos no eran. Y después se reformula, se reconfigura durante lo que es la dictadura. Para proteger la misma Constitución de 1980, que es el rol que tiene el Tribunal Constitucional. O sea, 25 años después de la dictadura tenemos un organismo, ojo, un organismo en términos de convergencia, un organismo autónomo en términos de pacto y acuerdo político entre las dos fuerzas políticas monopólica del país, que es la Alianza, que está en la oposición, o Chile Vamos, como quieres llamarle, y el oficialismo, el gobierno. Y que se ponen de acuerdo en el Senado precisamente para dar los nombres de quienes van a terminar resguardando la Constitución. Para eso está, para resguardar la Constitución, no está para embellecer el país, se me ocurrió una idea brillante, vamos a hacer la ley. No, se hizo para eso. Para resguardar. Por eso se llama Tribunal Constitucional. Tú vamos a ver si es constitucional o no constitucional lo que estamos viendo acá. ¡Cachabo! Bueno, ahí va a terminar su proceso constituyente. Vergonzoso. ¿Qué están proponiendo? Vergonzoso mi participación en las pelotas. De hecho, en la primera pasada le quitan el nueva constitución de partida. En la primera pasada de los observadores ciudadanos, la derecha sobre representada. Ya, pues, weón. O sea, yo iría uno por uno remeciéndole la cabeza a algunos caros. Y si, weón, molestan o andan por redes sociales hueando los simios que van a los estadios y un más simio me parece aquel que recibe la orden Yakata que el que se agarra con otro en un estadio, me parece, porque uno está muerto, el otro no todavía. Ese es un problema no menor. Así que, ojo, esta teleserie, para rato. Esta teleserie en el Tribunal Constitucional va. De hecho, el Tribunal Constitucional va a tener un protagonismo, pero increíble en este, sí, en este periodo que viene. Increíble. Sí, se ve. Al final va a cortar el queso, el queque, lo que sea, pero va a ser él. Y el resto. Entonces, pues ahí van a poder decir: ah, bueno, no fue culpa nuestra. Fue el Tribunal Constitucional. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero el Tribunal Constitucional dijo que no y, bueno, ahí quedaron. No fue porque no quisiéramos. Qué desalentador. Y no aparta que le va a creer. Qué desalentador saber de que, más allá de cómo lo pinten o cómo lo quieran presentar, que es más de lo mismo y van a resguardar los privados y siempre va a ser así. Y nada va a ir en beneficio de la gente, pues, nada. Sí, con lo que tú decías de antes, cuando dijiste que no nos miran como personas, como seres humanos, con proyección y todo. No, pues sí, para ellos somos cantidad. Claro. Nada más. Somos mano de obra. Somos que una. Trabajamos para ellos. Estamos al servicio de ellos. Exacto. Somos sus empleados. Y siempre nos van a ver así. El número y la cantidad, claro. y las y nada, y le ponen adelante de la persona, le ponen la cifra, o sea, la cantidad de personas que necesitamos. Entonces inmediatamente te descalifican y somos el número nomás que ellos, claro, necesitan para poder seguir llenándose las arcas y explotando, pues nada más. Cosa que nosotros trabajemos al máximo para poder llenarle, que no te desarrolle, como dices tú, la arca. Y nada más que eso. Pero acá no hay una relación de persona a persona. No hay un trato digno hacia el resto de la gente. Y por lo que se ve, no lo va a ver. Que somos nosotros, que además estamos poniendo nuestro trabajo para que ellos tengan un estatus. Y que a nos, lo único que nos dicen, ya, tienen que elegirnos en las elecciones. Pero sucede que los candidatos los ponen ellos. Entonces es muy difícil. Claro, de repente puede aparecer uno o dos. Pero ¿qué hacen dos personas dentro del hemiciclo? Se terminan nada, contaminando. Absolutamente nada. Entonces, al final, son ellos los que toman las decisiones y son ellos los que nos siguen explotando día a día para sus fines propios. Entonces, eso es lo que da mucha rabia. Dice acá Hernán, dice Rojo Edward, confirmando la hipótesis que pide mesa con Bachelet para dar gratuidad en otra universidad, le hace aquellas que lucran. Sí, estaba revisando y era como lo obvio. ¿Sí? De hecho, insisto, esto está armado. Este el viejo truco del payaso, está armado. Tirar la torta para el otro lado y ahí dándole tribuna a Bellolio y Rojo Edward, que todos sabemos y lo entendemos en ese sentido por sus problemas cromosomáticos. Pero ahí están, ahí están. Buena analogía esa, la del payaso. Me acordé del que intenta pegarte la cachetada y te la pegáis tú solo. Claro. Entonces, como. Entonces, para resumir, de hecho, una asamblea constituyente. Ojo, dos cosas distintas, proceso constituyente y asamblea constituyente. De hecho, si se hubiera hecho ahora una asamblea constituyente, tendría sentido un cambio incluso más o menos maquillado este que podría ser profundo. Como está planteado y de lo que ha ocurrido y lo que nos ha constatado, abandonen. Es como le decía a Tioñi, Esperanza Boichentrate. Me acordé de esa inscripción que está en la puerta del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es decir, todos los que entren acá pierdan desde ya la esperanza. Sí. Eso es lo que dice esta frase, pero famosísima, de la Divina Comedia. Y es eso. Es eso. Así que, bueno, eso con el tema de tributario constitucional. Estaban ahí, ¿cómo se llama? En conferencia de prensa, la gente Vamos Chile, Pepa Hoffman, Bellolio, Rojo Edward. O sea, da miedo ahí. Qué primos, lindo. Primos, cromosomas, en fin. Pero bueno, Elisa Monte dice, pero bueno, si hay hasta una ley de la sal en la mesa, ese nivel de ejercer control, porque es la finalidad de ejercer control, dice Elisa Monte. Pablo Benavides dice, renunció a San Paolo y todo indica debido a que al revisar los contratos por parte de la comisión se detectaron irregularidades. No, no te creo, irregularidades. Ah, parece que borró el... ¿Cuánto? Parece que borró mi socio, o este ya lo habíamos... No sé. Pero bueno. Ahí, revisando cosas, pero hay más temas todavía para revisar. Bueno, de pasada, échenle una mirada a lo que está ocurriendo con el tema de la reforma laboral, que no es menor. Ah, no se reemplaza uno, pero se reemplaza el otro. A ver, disculpa, ¿no? Es que no se reemplazan los trabajadores, pero sí sus puestos de trabajo. Me cagaste, po, bueno, sí, que te... Ojo, hasta la excusa con la voz. O sea, esto es como ya un termómetro para medir que... disculpe la expresión tan mayanera, pero el callampeo fue gigante respecto al tema de la reforma laboral, que se viene anunciando hace bastante rato. De hecho, no hay sindicatos que apoyen la reforma laboral. Pero esto se hizo pensando en los trabajadores. Ya, ¿en serio? ¿Ah? Sí. Porque ya cuando el violador se ríe frente a ti, ya como que... no, pues da impotencia. Da rabia, como una cantinfla. ¿Ah? Da cólera. Sí. Y eso es lo que ocurre en definitiva. Dice, lo borré porque era info falsa que me llegó. Ah, ya le está copiando el Facebook a Max. Lo sabemos, Pablo Benavides. Bueno, siempre te lo hemos dicho. Pablo, al estilo Max. Las informaciones se tiran cuando se están confirmadas. Claro. Apréndele al Max, que nos tira y dice, oye, ¿cacharon este? Y nos tuitea ahí por si pasó. Y decimos, no, eso está descartado. Ah, sí, es que me están diciendo. Pues él tiene ya un training en esto de las redes sociales, digámoslo. Y yo que muy ingenuamente creí que con el FEL, la UNE y IA, que es la autónoma, en el bloque conductor empezaría la revolución. Bueno, le crees tameo, pues también no tenéis muchos antecedentes para atrás, pues Pablo Benavides, pues digámoslo. O sea, si miramos la historia para atrás, no te precede un buen piso. Pero bueno, todos tenemos derecho a cambiar. Sí, por supuesto. Como Argentina. Y tú estás en proceso de cambio, Pablo. Muy bien. Si yo le quisiera explicar a alguien cómo influyen los medios de comunicación en términos de lenguaje y todo lo que ayer ocurrió en Argentina. Voy a explicar muy rápidamente. ¿El baile? El baile. Me acordé de aquel expresidente de Ecuador. Bueno, la cosa es súper simple. Sale Macri, Casa Rosa. Aquí todos los de nueva mayoría, que a Macri, la derecha, todo, calladitos por el tema del baile con Macri, Bachelet, amiguis, ¿cachai? Pero bueno, no, esas cosas no. ¿Para qué? Igual uno podría decir, nada, aquí tú estás bailando con Macri, ya, pero ¿para qué? ¿Cierto? Los mismos que huearon a Meo por saludar a Macri y todo, pero bueno, en fin. Macri dice, bueno, yo bailaría, pues le empiezan a pedir los chetos que estaban ahí adelante. Todos los chetos dicen, qué vale. Y el tipo dice, no, porque le prometí a Michelle, a mi amigui, que iba a bailar con ella, cachapo. Pero bueno, ya. Todo piola. Yo estaba viendo Canal 13. Y de pronto el tipo, así como animado, y empieza a bailar o algo parecido, digámoslo. Al Antonio Badano. Yo no sé si... Yo no soy... un gran bailarín. No, en algunos ritmos me muevo bastante bien. Sí, pero eso es para la gente que me conoce más en intimidad. Sí, pues andes bailando por la vida. Oye, loco, si antes salíamos a bailar con enana a todos lados, pregúntale. ¿Qué pasó? Que tiene menos ritmo que una gotera, pero ay, es muy amorosa. El ritmo pelando. Siempre es él. Pero, ¿eh? Pero, y el pero resto, es verdad. Si está escuchando, que lo diga. Dicho lo anterior, Macri sale bailando. ¿Qué dijeron los medios respecto a él? Y el cambio, Macri demostró frescura, sí, y todo lo demás. Cuando sale bailando un presidente de un gobierno de los malos, demuestra el populismo y lo bananero. Bueno, qué increíble. Macri bailaba como el orto y hacía el ridículo más grande del mundo. Pero era frescura. ¿Ah? Los vientos de cambio y toda esa cosa. Baila un gobierno de socialdemócrata de semi-izquierda. Nah, bueno, digamos, un gobierno revolucionario. Un gobierno de lineamientos de izquierda. O de izquierdas, como les gusta hoy día decir. Y es la constatación de que es un país bananero populista y mira, sí, qué ridículo está haciendo. Es lindo eso, me gusta el tema de los medios de comunicación. Y no venga a decir, usted hace lo mismo. Discúlpame, acá nos recagamos la risa con el pajarito del Maduro. ¿Ah? Y algunos se molestaron por eso, porque no podemos hacer. Bueno, ¿cómo no? Hueveamos a Pablo Longueira por hablar con Jaime Guzmán. No vamos a ver a alguien que sale en la tele diciendo que habló con Chávez porque era un pajarito. Pues no, seamos coherentes. Y el comandante me trinó. No, no. No tienen asesores, díganle. Bueno, me explica. Oye, les recomiendo la columna, pídansela ahí a Alberto Buitre, que ya la subió, de Buitre en la ciudad, donde hace un análisis buenísimo de por qué perdió las elecciones del chavismo en Venezuela. Un análisis bien interesante y un análisis también desde la izquierda, que es muy, muy, muy potente. Así que se lo recomiendo ahí. Ross Silva dice, lo más vergonzoso, pues no crean tan rápido que me... lo más vergonzoso del último tiempo en la TV chilena es el reportaje de Fariña sobre el cambio de mando argentino. Patético. Pero Fariña, por eso vino Caradima, no podríamos No habría ni que verlo. Si María Luz Francisco dice, resérvame un bailecito para cuando vaya a la capital. Eso es lanzado. ¿Viste? Acá. No, yo dije, yo de acá no me muevo a menos que me vengan a buscar en caballo. ¿En serio? ¿Ya? ¿En serio? Capaz que llegue alguien a caballo. ¿Te imaginas? De hecho. Y ahora no hay yo qué hacer. Ay, ya. No, estoy hablando en serio. Es el problema cuando uno empieza a cubrir esos tonos medio irónicos. Nunca sabe cuándo habla en serio. Claro. Ni yo. Pero es verdad. Y me cagaron. Pues, ¿qué va a hacer? Van a tener que ir a cabalgar. Jorge Montesino dice, y yo pasando el dato, no fue con esa intención. Fue para precisar acá las falacias que estaban diciendo, calumnia. Uh-huh. Sí, bailar hace bien. Ahora, no lo hago tanto como salía antes, pero antes lo hacíamos muchísimo, muchísimo más. Pero en fin, también firmaste por las ballenas y tan dije que se veían las cabronas. ¿A quién le dice? Hablando meo, fui a verificar mi renuncia al PRO de fines de 2003 y todavía aparecía. Tuve que de nuevo hacer el trámite, Pablo Benavides. ¿Viste si los presidentes no lo acompañan a Pablo Benavides? No. Qué lata. Bueno, yo molestaría más gente acá, pero seguramente después se van a enojar y todo el tema. Gente que... Pablo, yo no sabía que estaba militando, me inscribieron sin saberlo. Claro. Y todo eso. Pero ¿para qué vamos a nombrar gente? ¿Para qué vamos a nombrar gente? Claro. No, ¿para qué? ¿Para qué? Así es la vida. Pero bueno, el tema de la reforma laboral, pónganle ojo. A propósito, ayer como estaba el tema del informante, el tema de las barras bravas, está subió el artículo, un poco largo, algunos dijeron que era un ensayo. Hay alguien que comentó ahí y dice, parece un ensayo eurocentrista, no leíste nada. De hecho, era una crítica precisamente a la visión de la intelectualidad europea respecto a este tipo de fenómenos. Pero bueno, da lo mismo, sí, se alargó un poco y eso que le cortamos varias cosas. Pero... era necesario. Es la intención, pues sí. Lo tengan para varias veces, pues lo vamos a ocupar probablemente en varias oportunidades. Yo creo, sí. Estamos rescatando, estamos reciclando notas, porque es necesario. porque no ha cambiado mucho la cosa. Todo sigue igual, entonces... Se puede reciclar y volver a usar. Mencionar nuevamente. Y de repente, bueno... Oye, a propósito de la ética que están diciendo que San Paoli había renunciado, y si es que renunció finalmente, se descartó la renuncia. Por el momento. Dice Jorge Sampaoli, confirmó a través de un comunicado, que continúa a cargo de La Roja, por lo menos hasta ahora. Y a todos los portales le habían puesto que había renunciado. Qué mal. Mala onda a Sampaoli. Debió haber renunciado para no dejar mal a los periodistas. Yo creo. Sí. Un poquito de deferencia y respeto. Yo también siento lo mismo. ¿Que le cortaron a la NFP la luz, el agua? ¿O las dos? NFP, las dos cosas. Las dos cosas. Hoy una cuenta de 5 palos. Sí, pues sí. No menor. Ni en la radio gastamos eso. Ni a la cara del otro día hablando. Ni en la cara del Alfonso. Uy, tengo que ir a ver la luz, me van a detener cuando vaya la próxima vez. Y así es la vida. No, bueno. Pero con los aportes de cada like, no, ustedes no hacen, sí, nos pagan la luz. ¿A dónde? Oye, cada vez que usted comparte el logo de la radio. Tendríamos tres pisos ya. Micrófonos pulentos, tendríamos de todo por cada like. Y no es broma. Sí. Pero no, mantener la línea. De aquí no me muevo si no me viene a buscar a Caballe. Bájate el pony. Bájate vos, po. ¿Quién te dijo bájate el pony? Elisa Monte. Annelies. Ella está en un pony, po. Oh. Elisa, no lo tomes en cuenta. Oye, el otro día estaba con el tema de Harry Pony. Creo que conté esto. Y alguien me dijo, oye, no, huevo, o sea que hay un club de pony. Fotos. Club de pony. Lindo. Mando saludos para allá, lejos deben ser 4 horas más. Maravilloso. Y es muy lindo los ponis. Muy lindo, es precioso. Sí. My Little Pony. Oye, a propósito de... dice Rosilva, profetizo que Macri terminará bailando sobre un helicóptero como De la Rúa. ¿Cacharon que De la Rúa está sentado en el cambio mando? Las patas. Estaba ahí. Bueno, no tiene que salió arrancando de Casa Rosa. Porque, ojo, terminan los radicales asociados con Macri y todo ese cuento. ¿Y eso debería sorprender? Yo creo que lo que dice Rosilva tiene mucho asidero porque la maldición de los radicales en la historia argentina no falla. Y si Macri está asociado con los radicales, algo de esa maldición le va a tocar. ¿Cuál es la maldición de los radicales? No terminar los gobiernos. Y se ha cumplido, así. Sí. Pero el último fue La Rúa, Alfonsín, ¿para qué decir cómo terminó? Alfonsín, el padre de la democracia argentina. Ya, le pusieron mucho color. Recuerdo una puerta en Argentina. No sé si ningún gobierno no peronista termina su mandato, porque eso es bastante amplio. Pero en estricto rigor, los radicales no han terminado sus periodos presidenciales en Argentina, por lo menos desde el siglo XX en adelante. Dato no menor. Sí, que ha sido en el Tribunal Constitucional la reforma laboral, donde sale alegando con duros términos la propia Bárbara Figueroa, entre otros. Bueno, pasemos a lo que había comentado en un principio, donde finalmente la PDI, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, fue hasta la Radio Corazón del Grupo Prisa para pedir el número de la persona que había quedado en términos registrados y se localizó a Alberto. A este supuesto Alberto. Exacto. Que no era más ni nada menos que Rodrigo Guillermo Reyes Ramsey, 62 años, quien se encontraba residiendo en la quinta región, en la ciudad de Valparaíso, particularmente en Viña del Mar, donde era colectivero. Y termina siendo detenido para ser interrogado por orden de la diligencia que hace hacia la PDI el ministro Mario Carroza, para que entregue los antecedentes que dijo tener cuando está este llamado Ahí el muy canchero contar su experiencia sexual y que terminó... Me dicen que estaba la italiana fuera de la brigada esperándolo. Ojalá. Que libre, porque pues, no necesariamente queda detenido. Que libre y esté la italiana afuera. Notable, eso hay que televisarlo. Porque su llamado era todo el rato porque le tenía miedo a la italiana. Se estaba arrancando la italiana. Que sabía artes marciales y todo el cuento y lo quería matar. Qué loco, ¿eh? Sí, la forma que tenía de expresarse también el gallo era súper desagradable. Pero tremendamente desagradable. Desagradable. Claro, o sea, tipo. Más allá de su testimonio que entrega, el cual hay que entrar a revisarlo, obviamente, está la forma en que el tono de voz que usa. Psicópata, loco. Para referirse a la situación y justificar lo que había pasado. No, y lo disfrutaba. Por eso. Entonces, esa es lo que más llama la atención y afecta, en el sentido de que ya uno puede decir, esta gente después de esta situación que les tocó vivir, porque eran jóvenes entre 19 y 20 años y que estaban haciendo el servicio militar. Que estaban para los mandados ya, ok. Entonces, el problema está en que uno dice, bueno, ya... lo mínimo que se hubiese quebrado cuando él estaba relatando las cosas que le obligaban a hacer, cuando si no lo hacía, bueno, lo mataban a él. Uno podría decir, bueno, está en cierta forma igual arrepentido, pero no da la impresión de estar arrepentido. Es que le terminó gustando, como decía él, sí, pues, durante claro. La... Entonces, lo disfrutaba. El problema está en que este es un caso, pero ¿cuántos más hay? Yo creo que la mayoría. Porque muchísimos. Nosotros hemos visto declaraciones de ex conscripto que con un tono de arrepentimiento, claro, ¿cierto? Y ajustándose al tema de que eran mandados y de que si no lo hacías y te mataban a ti, entonces tú por miedo, tú hacías las órdenes y todo. Cuando vimos también que había mucha gente que había desertado, ¿cierto? Bueno, pero filo, ya eso no lo hicieron, hicieron lo que les mandaron. Pero este tipo en la conversación lo disfrutaba, se reía, se mofaba, alardeaba de eso. Eso es lo que llama la atención porque, como bien dices tú, hay algunos casos en los cuales después de declarar algunos hasta se han suicidado. Sí. Se ha sabido de aquello. Pero en este caso es como que él lo tomaba como algo totalmente natural. Entonces una persona así no puede estar en sus cabales. Y... por una parte, y por otra parte, o sea, su responsabilidad cambia. Po. ¿Sabes tú que mientras estaba escuchando el relato del tipo, se me venía a la cabeza, por ejemplo, no sé, en la B, ponte tú, que me imagino que cada vez que habla del tema de la tortura y se justifica de que él no estaba y de que él no lo hizo, en el fondo él sabe y yo creo que lo disfrutó igual. Bueno, ahí ya otro cuento. Como muchos ex militares que están por la vida paseando, ¿cachai? Ejerciendo distintas profesiones ahora y que también, pues, o sea, no muestran ningún rasgo de arrepentimiento. No. Claro que no. Al contrario, justifican lo que hicieron. Ajá. y dan argumentos para poder decir de que lo que ellos hicieron estuvo bien. En salvando a la patria. Claro, o porque si no lo iban a matar a ellos porque se iban a levantar a todos los insurgentes y los revolucionarios y los extremistas y los iban a matar a todos. La verdad entonces que por eso ellos justifican el que ellos hayan cometido aquel tipo de aberraciones. Sí. Yo la verdad que la detención de este tipo, creo yo que más allá de que el tipo pueda declarar y a lo mejor dar algunos nombres y todo eso, ¿qué más le van a hacer? Si el cabro tiene, o sea, el viejo tiene la justificación de que era mandado, pues, y que él obedecía a órdenes, pues, va a tener que empezar a dar nombres de quienes recibían las órdenes. Claro que sí. Entonces ahí va a salir. Pero esa situación a mí me llama la atención. Yo siento que después del golpe, muchas de las personas que participaron en esa época, ¿cierto? Deberían haber recibido un tratamiento psicológico, pero Y nada, pues, los soltaron así, cumplieron todos los años, les hicieron tal lavado de cabeza de pensar de que lo que estaban haciendo estaba muy bien y que eran los defensores de la patria y que prácticamente eran los héroes del país, ¿cachai? Por haber matado a esa cantidad de personas de la forma que lo hicieron. Porque no digamos que los fusilaron así, los pusieron a morir y les dispararon. No, el tipo explicaba que lo hacían explotar. O sea, después algunos y que no vivos, quedaba otros, absolutamente de nada de ellos. O sea, por eso él decía, ¿qué los van a encontrar? Decía, si final no quedó nada de ellos. Imagínate qué atroz, imagínate. Yo, la verdad que yo siento que, más allá de lo piteado que puede haber estado el gallo, ¿cachai? Y de la forma en que lo contó, creo que tiene que haber sido, pero sumamente doloroso para toda la gente que todavía está buscando a su claro que detenido. Sí. Qué atroz, qué terrible, de verdad que yo siento que nos hace falta tanta ese asunto de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, y yo la verdad que en este minuto, en ese momento no pude ponerme sino que en la posición de la familia, loco, y fue atroz. De ahora, verdad que fue atroz. Y no tan solo la italiana lo puede ir a esperar afuera del tribunal. Yo creo que todos deberíamos ir para allá. Ahora el otro asunto está en qué que... Qué heavy. Ya. Doloroso. Esta gente, estos conscriptos, fueron mandados, hicieron todo aquello. Pero hubo unos cerebros que maquinaron todo esto. Hubo oficiales que dieron las órdenes. No, por supuesto. Hubo eso oficiales lo que empezar a sacar. Que organizaron esta situación. Esto no se le ocurrió así de la noche a la mañana y se le ocurrió un conscripto. Por eso esto te digo, venía con órdenes de arriba. Y entonces esos que son en este momento oficiales en retiro y que andan feliz, como decías tú, por la vida y sin preocuparse de nada, muchos de ellos no actuaron directamente, sino que mandaron. Entonces les da lo mismo. Entonces esa situación es la que más preocupa, porque esos oficiales siguieron dando instrucción a las generaciones de militares durante toda la dictadura y después, durante el tiempo, algunos años del 90. Y siguieron formando a las futuras generaciones de oficiales y de suboficiales en esa misma mentalidad. Y yo creo que y después eso es peligroso. Golpe, le agregaron un par de cosas más. Entonces, o sea, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque vienen formados ya con una mentalidad como la que tenían aquellos que dieron las órdenes a los conscriptos para realizar esos crímenes atroces. Entonces, eso es lo preocupante y lo que siempre se ha dicho, que tiene que haber un cambio en la forma de instrucción que deben recibir los militares en los regimientos. Porque de lo contrario se va a seguir heredando esta mentalidad de atroz de asesinatos y justificándolos. Por eso yo digo, porque ahora él está detenido y lo más probable que tenga que empezar a decir todas las personas que él recibía órdenes, porque fue todo lo que dijo Durán, yo recibía órdenes, a mí me mandaban, que lo disfrutaba y que se mataba de la risa el tipo contándolo, pero él recibía órdenes, esa era la justificación. Entonces ahora va a tener que empezar a decir de quién recibía las órdenes. Ahí van a empezar claro a salir algunos nombres a la palestra. Bueno, la verdad que... Nada, pues yo de verdad que con respecto al asunto de esto de que pasó en dictadura, yo no veo mucha reparación. Más nombres menos, pero no veo... O sea, claro, hay algunos que están presos, pero están en cárceles de lujo, están resguardados y casi pidiendo derechos humanos para su encarcelamiento. Entonces, no veo una real reparación. No sé. O sea, no hay una real condena como debería haberse hecho. Primero, haberle quitado todos los beneficios. Era lógico, si están presos. Pero no lo han perdido. tenían que haberle quitado los beneficios no solo a ellos, sino que a su familia. ¿Por qué tenemos que todos los chilenos estar entregando un beneficio económico a gente que justamente asesinó a nuestro a nuestra gente, a los obreros, a los estudiantes, niños? Entonces eso es lo que, no sé, pues, creo que ahí está faltando un quehacer dentro de lo que es derecho humano en este país. Sí, es fuerte la verdad, porque hay tanto, hay tantas cosas que no, todavía no se saben, imagínate. O sea, ya está bien, algunos sabían. Parte del relato que hablaba este supuesto Alberto, uno sabía más o menos de cómo era el tipo de tortura o el tipo de muerte que se les había provocado a parte de nuestros compatriotas, pero la forma en que el tipo lo contaba y que se reía y que claramente disfrutaba, y no debe ser el único. Y como tú decís, ¿cuántos más? Yo creo que muchos más. Son pocos, de hecho podríamos contar a lo mejor los que sienten un grado de arrepentimiento, pero el resto, si lo hacían por la patria, po, ese era el lavado de cerebro que le tenían. Y el que le hacen hasta ahora a la gente, po. Ahí vemos los pacos abusando de los escolares, po. Con una fuerza física pero increíble. A niños, po, gallo, un tipo que mide 2 metros, que es grueso, que está armado entero de pie a cabeza, que está con chaleco, con arma, con palo, con gas, con todo, en contra de un escolar que con suerte anda con pantalón y camisa. Y con mochila y a lo más tiene una piedra. O sea, entonces estamos claros cuál es la mentalidad que les tiran a estos gallos, po. Pero por eso está la formación. Y uno ve de que la actitud de carabineros en el tiempo de la dictadura, porque uno puede ver los videos de la época, cómo se comportaban, no tienen ninguna diferencia cómo se comportan hoy día. No tienen nada. Entonces, ¿eso es por qué? Porque la formación continúa igual. Y eso es lo que hay que eliminar, ese tipo de mentalidad que le están imponiendo y esa forma de educación que están recibiendo para seguir ellos en esa forma de tan violenta de tratar a las personas. Yo insisto, ayer viendo el video de cómo se llevaban los pacos al discapacitado, cómo lo metían adentro de la micro, yo insisto y me da mucho miedo el control de identidad, dejarlo a criterio de carabineros. De verdad que me genera un conflicto súper fuerte dentro de mí, porque, o sea, yo por lo que vi ayer, criterio no tienen. No ha habido, o sea, ninguna declaración de parte de carabineros por aquí. Nunca lo han tenido, pero ayer quedó más que descubierto una vez más y confirma la tesis de que criterio carabineros no tiene. ¿Cachai? Entonces dejar a manos de ellos mi integridad física me parece preocupante. Más que eso, me parece muy preocupante. Y la verdad que, como tú decís, yo creo que la instrucción que le dan a las Fuerzas Armadas, cualquier rama, todas incluidas, la mentalidad o el lavado de cabeza que les hacen, que todo es en beneficio de la patria, y así tienen que pasar a llevar al que sea, pasar sobre cualquier persona, a mí me parece horroroso. Y sigue siendo así, ¿sí? No es tan solo en la época de dictadura, esto sigue igual, como tú dices. Carabineros sigue ejerciendo la misma brutalidad, haciendo las mismas cosas. No veo ninguna así como un cuidado o algo. Vemos lo que pasó a Rodrigo Avilés, vemos lo que pasa cuando detienen a las comuneras mapuches, la violencia ejercida en las comunidades, o sea, lo armado que tienen a carabineros allá en la Araucanía. Entonces no veo que haya un reparo o algo distinto a lo que hubo en dictadura. Y ahora el asunto está también que la responsabilidad civil de estas actitudes. Porque por lo que pasó ayer con respecto al discapacitado que fue tomado detenido, en las noticias en ningún momento apareció el expresidente Lago dando declaraciones de que esas cosas que pasan contra los derechos humanos en Chile, nada, hay silencio. De parte de los diputados y senadores no he escuchado todavía ninguna. No, y no va a salir nada, porque yo siento que avalan todo este procedimiento. El problema, claro, el problema es que sí, ellos se sienten con todo el derecho de criticar a otros países, pero no ven, o sea, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y eso es preocupante. Tan profético va a hablar, mijo. Porque sucede de que la persona, o sea, con esa situación, con esa actitud, están avalando este tipo de cosas. Este tipo de procedimiento. Cuando hace un par de semanas atrás estaban todos en defensa de los discapacitados y todo, y ahora nadie dice nada, están todos callados. Qué fuerte. Bueno. Entonces, esa es la situación que molesta y que preocupa. Oye, profesor, que alguien estaba pidiendo un tema de los fiscales, le aviso, así para que después digan que no le avisamos, que hoy día, por lo menos los que están en vivo escuchando, si ya está en la retransmisión, se lo va a perder. Hoy día a las 19:50, 10 para las 8 del día de hoy, en Almirante Barroso con calle Sacié, van a estar tocando Gratelli, los fiscales ad hoc. Ahí nos avisaron, así que si le gustan los fiscales, vaya para allá. En calle Sacié con Almirante Barroso, Santiago Centro, a las 19:50 horas, van a estar haciendo una intervención callejera los fiscales. Así que atento con aquello, porque van a estar ahí básicamente de boca a boca, el que cachó, cachó. Así que le avisamos desde ya, 10 para las 8 de la tarde-noche de este día viernes 11 de diciembre, van a estar los fiscales ad hoc. Nos dicen, vamos a hacer una intervención callejera a las 19:50, tal cual lo hicimos en los 80. Sacié con Almirante Barroso, ahí nos están avisando. El que llegó, llegó. Metro Camin, por si no cachan. Así que atento con eso, mira, atento con aquello. En los 80 se daba harto eso de las intervenciones en la calle. Era buenísimo. Pero era sorpresa, ¿cierto? Y como no había esto de las comunicaciones tan así como el Twitter, Facebook, no se sabían, entonces llegaba y... De voz a voz. Sí, nada más. Pues, y el que llegaba, llegaba. Claro. Nada más. Ahora se avisan por ahí y bueno, son más masivos. Pongan Morris, no estamos en nada de Pulitzer, oye, ¿qué te pasa? ¿Están pidiendo tema? Sí, se confundieron de... Esos son otros programas los que rellenan con temas acá. Sí. Estoy leyendo acá por interno a nuestra amiga Anchi San Martín, que dice... Hola, hace como 2 años entrevistaron en Mentiras Verdaderas a un ex concripto torturado que contaba su experiencia y lo traumático que había sido todo, pero claro... Debe haber un porcentaje de personas que se disocian y lo naturalizan, como los pacos que pegan en las marchas. Les termina gustando. Sí. Cierto. Muy cierto. De hecho, algunos se ofrecen o se meten. La otra vez lo conversamos acá también, cuando dijimos, cuando tú optas, ya estás dentro de la institución de carabinero, por ejemplo, y optas a hacer fuerzas especiales, es por algo. No sé si optan. Sí, sí. O lo eligen. No. ¿Por qué? Porque no, optan. Optan. Que... Y eso porque ya venís piteado. Así que nada. Sí, pues de hecho tú entras a la escuela cuando soy aceptado. Tenés que pasar examen y todo el tema. No es así como quedaste para acá. No. Tú ingresas. De hecho, a las fuerzas especiales le pagan más. Así que se opta a eso. Y más cuando tenés bonozona. Claro, cuando lo trasladan a otros lugares. En otras regiones a paliar. No, ahí ganan buenas monedas. Imagínate. Buena plata ahí. Así que vamos a ver qué va a ocurrir con este caso y esta diligencia mandatada por el ministro de la Corte Suprema, especializado y que está dedicado al caso de derechos humanos, Mario Carroza. ¿Qué va a pasar con eso? Porque durante el llamado él hablaba de que de los que estaban en esa patrulla, por lo menos los conscriptos, quedaban dos vivos. Entre ellos estaba él mismo y otro más. Que de hecho, ya teníamos más o menos el perfil del tipo ese día en la tarde, estuvimos trabajándolo. Pero Josita Mesura también, ahí cruzando también información con organizaciones de derechos humanos. El caso de Reyes Ramsey, que es este tipo, que se hacía pasar por Alberto, y que es quien llama a este programa de radio para contar una historia sexual, y terminó contando sus crímenes ahí, lo más natural del mundo. Sí. Ese es el cuento y lo que impactó a mucha gente fue el tono. El tono. Los tonos son importantes. Sí. Lo vimos con el caso de Pizarro, por ejemplo. Cuando se ocupan los tonos, tengo la ejecución y aparte porque aquí hay otro cuento que se da por medio, aparte el tema de los delitos ya cometidos, sino que él anunciaba que lo estaban siguiendo y que tenía un arma, por si lo encontraba la italiana, que era la esposa de quien él se había metido y había matado a su marido. De un balazo en la cabeza, y no tenía problema cuando tenían amarrado y después lo habían dinamitado. Esa era parte del relato que hacía este personaje. Arma que no tenía ningún problema en utilizar, dijo también. Uh-huh. Así que, qué terrible, más encima que además de esa forma de pensar tan psicópata, tengan autorización para todavía mantener un arma. Uy, qué miedo. Y todos deben tener autorización para tener armas, po. Por muy locos que estén. Si eran parte de las Fuerzas Armadas y tenían armas dentro, puede ser. ¿Por qué le iban a quitar ese derecho? O sea, según ellos, eso después la pueden tener. Qué fuerte. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con este Alberto. Otra de los temas tiene que ver con la entrevista que termina dando Fulvio Rossi. Fulvio Rossi, un regalón de acá a la casa. ¿Cómo olvidarlo? Regalón de la casa. Hay dos temas particularmente llamativos de la entrevista de Fulvio Rossi, niño símbolo. Una que tiene que ver con una frase que él señala. Cito: no se puede sostener que porque una empresa financia un candidato, lo está cooptando. No. Obvio. Obvio que no. Po. Si una empresa le pasa plata a un candidato, no es para cooptarlo. No. Si es de buena apoyarle, onda. Claro. Es porque le gustó el pelo. Dijo, entre apoyar a un deportista, apoyar a un político y más futuro, representa al país, claro, lo hacemos porque fomentamos la democracia, sí. como decía Mate en una conferencia de prensa. Dice que no considera un error haber pedido dinero a Sokimich, después de que lo negó, claro. Puta, hasta que le dio arca para las municipales y que no lo solicitó para su candidatura senatorial. También descarta haber recibido plata de Corpesca. Con una pequeña cicatriz en su cuello. Oye, ojo, porque la gente de Arica, Parinacota y Tarapacá está hace casi dos meses sin representante de senador. Hace dos meses. ¿Todavía está con licencia? Sin senador. Porque está Fulvio Rossi fuera. Sí. Y está Jaime Orpi. Mm. Los dos senadores, uno de Tarapacá y el otro de Arica, Parinacota. Y no hay senador ahí. Que están enfermitos. Dice Fulvio Rossi muy acongojado. Yo diría que este ha sido el peor año de mi vida. Más que por el cáncer. Oh, la verdad es que para mí es difícil enfrentar el cuestionamiento a tu integridad moral. Ahora, pese a todo esto negativo, agradezco el nacimiento de mi hija. No, que pongáis el cáncer y la hija entre medio de tu extrema corrupción nos cuesta bajo. No, bajo. La posibilidad de haber sido padre de nuevo este año y el tiempo que he tenido para compartir con ella. No, bajo. ¿Qué lección uno obtiene del 2015? Ha sido un año de mucho aprendizaje. Porque al final los momentos difíciles los puedes formar, tomar de dos maneras. O te hunden, cayendo incluso hasta en la depresión, o te sirven para sacar lecciones y espero en mi caso salir fortalecido. Este hombre va a terminar haciendo un libro de autoayuda. Va a empezar a dar charlas. En la universidad, sí. A cobrar como otro, claro. Sí, está como Enrique Correa. Otro de lo que asesora a este Gil. Perdona, este honorable. Que decía que el financiamiento irregular de la política no era corrupción. Enrique Correa. A ver, no hace mucho, justo antes que tallara el caso Xochimilco, usted fue duro al referirse al caso Penta. En un tuit del 11 de enero de 2015 dice que la mejor salida para todos los involucrados en Penta es dejar de mentir y jugar al empate. Reconocer los errores y pedir perdón le hace bien. Un tuit que nosotros guardamos y de hecho lo pusimos en una nota en su momento. Y también el que cuando él negaba el haber recibido plata de Xochimilco, sí. Y otros más. Dice, bueno, fue un error generalizar y prejuzgar. Eso es cometer el mismo error que yo critico, y yo lo digo con mucha honestidad. Ese es el problema, el fragor de la política. En un país como el nuestro, en donde gran parte del financiamiento de la política descansa en las empresas, no se puede sostener que porque una empresa financia a un candidato, lo esté cooptando. Asumir eso sería entonces asumir que un Congreso está entero cooptado. No, si no. A mí se me han imputado temas relativos a financiamiento de campaña. Ningún caso de corrupción ni enriquecimiento ilícito. Yo no me he llevado ni un peso para la casa. Déjalo ahí. No, no, del momento en que recibe plata para poder ser elegido para la campaña. Perdón. Pichiguanchu tiene toda la razón. ¿Qué dice? No, hacerle un este. Dije almirante Barroso, era almirante La Torre. Almirante La Torre con Sacié, ahí te cruzaba el almirante Barroso con Sacié, no daba. Almirante La Torre. ¿Qué mandando para otro mea lado, culpa. Sí, sí, para que pasaran el ridículo después así. Es mal decir, después no, loco. A caminar para, los fiscales a los van a estar afuera la que Sacié. Leo. Afuera la que Leo, tienes que estar ahí a las 10 para las 8, afuera la que Leo va a estar los fiscales ad hoc. No. No, chicos. Sacié con el almirante La Torre. 10 para las 8, a las 19:50 horas van a estar los fiscales ahí haciendo una intervención callejera. Si los quieren ir a ver, sacarse foto con Madrid. Oye, se parecía a Galeta Madrid. El tipo que pilla a los guardias en Playa Ancha. Era idéntico. Creo que le preguntamos ahí. Oye, ¿soy tú? Y no estaba ahí. Pero bueno. ¿Y por qué cree que Xochimilco financia a la izquierda? ¿Cuál es su interés ahí? No sé, de partida no sé de qué izquierda me hablan. Según. ¿Cuál? Eso, precisemos, seamos precisos, de qué izquierda están hablando. Pero obviamente, claro, hay un tema ahí que apostar a todas las fichas nomás. Pues, Ponce Leroux es un capo, di tutis. Y Fulvio Rossi. Pobrecito. A mí me da lata porque, bueno, en realidad no me da lata, me da lata rabia, puede ser, porque... Oye, a propósito, la CONE y Juventud de la Nueva Mayoría fue a clausurar simbólicamente el Tribunal Constitucional. Bien, igual. Qué hermoso. De hecho, lo pusieron inconstitucional. Clausurado por inconstitucional. Muy bien. Capaz que después omitiré de eso comentario se respecto cierre. A eso. Omitiré comentario. De hecho, deberían pedirle, por ejemplo, para que no funcione el Tribunal Constitucional, así como un dato nomás, a sus camaradas de la Nueva Mayoría que se salgan del Tribunal Constitucional. Claro. Y lo dejen acéfalo y que podríamos no... partir claro. Por ahí. En vez de andar cerrando... No sé, se me ocurre. Uh-huh. Así como una idea. Hay tantas que se me ocurren en la cabeza. Como una idea brillante. Decir, oye, como nueva mayoría, weón, no le demos piso al Tribunal Constitucional y saquémoslo. Uh-huh. Y que sea un tema de discusión país, que la cagan el Tribunal Constitucional, que salga la gente de la nueva mayoría de ahí. Uh-huh. En vez de estar haciendo este simbolismo y estas cosas. Uh-huh. Creo yo. Puede que me equivoque. Pero pensando en la buena intención detrás de la acción de hoy, Será un bonito gesto. Es una idea nomás, en todo caso. A uno se le ocurre una idea a veces. Salgan de ahí y lo dejan acéfalo. Podría ser una, claro, una forma. Capaz que te escuchen. Escuchan. Pero no lo hacen. Y actúen. Y putean la radio y todo el tema. Sí, pero está no bien. Pasa nada más. Sí, discrepar en términos políticos me parece estupendo. Es parte. Es parte, de, insisto, de lo que da. Pero bueno, esa es la declaración de Fulvio Rossi. ¿Qué opinan ustedes de Fulvio Rossi? A propósito de las declaraciones que acabo de leer. Como dije, a mí me da lata rabia por un tema de que el tipo está tratando de... El hecho de mezclar su enfermedad con su nacimiento de su hija y toda esta idiotez que hizo, me parece ya bajo. O sea, deja a la familia afuera. Deja a la familia afuera porque tu familia no la podía involucrar en tus actos de corrupción. No podí. O sea, tú eres el turbio, no por eso vaya a arrastrar a tu hijo en eso. Así que nada, pues dar lástima como siempre. Primero lo negarlo y después, bueno, quedó al descubierto y ahí tuvo que aceptar nomás y tratar de justificarlo y esa cuestión de la teoría del empate a mí me genera conflicto. O sea, hazte cargo de lo que tú hiciste, pero ¿por qué si ya, si el resto también lo hace, si el otro también lo hace, si él también lo... ¿Por qué no lo iba a hacer? Justificando lo injustificable. Esa cuestión no me genera conflicto. Hazte cargo de lo que te cabe como responsabilidad. Así es. Pero compararlo con lo que le pasa a los demás, yo me ya me... Eso. No sé, pues ya hazte cargo de tus actos, de todas tus cosas, pues si de eso se trata. Sí, para surgir en la vida, tú tienes que hacerte cargo de todos tus errores y tus aciertos, pues. Ahora, cuando dice de que los dineros que recibían eran para financiar la política y no para llevarse el dinero a la casa. Ojo, misma tesis de Juvino Noboa. Claro. Sucede de que en este caso él es elegido gracias a esos dineros, porque eso financia su campaña. Y bueno... Sucede que al ser elegido, él recibe un sueldazo mensualmente como congresista. O sea, que está recibiendo plata gracias a esos beneficios que él recibió. Exacto. Porque de lo contrario no habría sido elegido. Uh-huh. Y por lo tanto no habría tenido el sueldo que tiene. O sea... Si uno ve a todo el círculo que da, al final él en este momento está recibiendo un sueldo altísimo gracias a ese beneficio que recibió. O sea, plata al bolsillo se lleva. Por supuesto. Sí, pues eso está claro. Tal vez no es la misma plata. Pongámonos en el caso ya. No es la plata directa del empresario que le pasa el dinero al candidato, pero gracias a ese dinero él está donde está. Está donde está. Y gana, claro, lo que gana. Por supuesto. Y lo más probable es que reciba a regalito aparte. Bueno, eso también no lo sabemos. Y lo más probable es que él haga favores también en por agradecimiento a los aportes entregados. Así que no me venga con tontera. Claro, uno puede especular todo aquello porque te lo están dando en bandeja. Obvio. Pero lo real y lo concreto que sabemos es que para su candidatura recibió una cantidad de dinero y gracias a ese dinero él sale elegido y gracias a esa elección él recibe en este momento un sueldo que le permite vivir en excelentes condiciones. Uh-huh. Entonces, al final, lo que él está diciendo es falso. Que él no recibió nada. Claro. Y que lo diga él, una persona que para nosotros ya es poco creíble, o sea, que diga, claro, que no recibe lucas. Uno puede de ahí sacar un montón de conclusiones anexas, que en este momento todavía no han podido ser aclaradas, pero sí tenemos claro aquello. Entonces, que no vengan ahora con que... el dinero fue para la política, como que la política fuera un ser. No. son ellos. Y el dinero no llegó, o sea, ¿qué se hizo? O sea, todo así como en nebulosa. No, seamos sinceros, seamos honestos, digamos las cosas como son, directamente. Ahí hubo dineros que llegaron para que ciertas personas fuesen pudieran ser elegidos en la elección. Y por lo tanto, hay un beneficio. Hay un beneficio económico del cual ellos están lucrando en este momento. Entonces, no pueden sacarse el pillo, como se dice. Así nomás es. Qué increíble cómo tratan de justificar y como que meten más las patas cada vez que tratan de justificar. Claro. Se hunden más. Creen que la gente es tonta. Creen que la gente no entiende que en esto hay todo un... Y tienen la patudez de cuando uno los encara y les dice algo de acrellarse por injuria y calumnia. Pues, o sea, ya... Eso claro. Tener personalidad, ¿no? Sí. Harta personalidad. Bueno. Sí. Entonces, ellos han denigrado la política en este país. Han denigrado a los estamentos gobernantes. Y eso es complicado para un país. Es complicado cuando la gente se da cuenta y ve de que al final se ve en la encuesta, porque la gente está molesta, la gente está indignada, la gente ya no quiere saber más con esta cuestión de los políticos. Es tanto así que hasta algunos políticos han tenido que reconocer de que la situación de ellos en este momento es complicada frente a la opinión pública. Están todos analizando de cómo volver a hacer que la gente crea en ellos nuevamente. Claro, porque están preocupados. Sí. ¿Estarán realmente preocupados? Yo creo que pueden estarlo un poco porque no saben qué va a pasar en las próximas elecciones. Yo creo que están aprovechando al máximo. Eso los tiene preocupados. ¿Qué no va a pasar en respecto a qué? ¿Qué va a pasar en respecto a qué? A las próximas elecciones. Sí, pero preocupados, ¿por qué? Que no vayan a ser elegidos. Nuevamente. Nah. No creo que eso les quite el sueño. Nah. ¿Tienen asegurado su asiento? Es que si no es él, va a ser uno, sí. Un alumno de él, pues entonces al final es lo mismo. O el hijo, o el sobrino, claro. Nah, pues. El primo, el hermano, la señora. El marido. Cambiemos el rostro a esto, cambiemos el nombre, pero finalmente es lo mismo, nada más, po. Y le es muy conveniente a todo, así que yo creo que esto va a seguir hasta que no hagamos el cambio real. Y ese cambio lo hacemos nosotros. Nada más. Así es. Así es. Sí, por ahí va la cosa. No sé, ya, Majadero, las elecciones no se tratan de más o buenos candidatos. Más o menos, sino de la maquinaria que lo apoya. Las elecciones son eso. No, las campañas electorales son eso. Ya, tal vez en este momento lo que los tiene más preocupados es cómo van a poder conseguir dinero para la próxima elección. Entonces están viendo ahí a ver qué empresario no esté involucrado para que lo financie. No, porque esto se mueve de una doctrina súper simple, sino uno de los otros. A ver, tenéis dos opciones. Pensar que el problema es la corrupción. Uh-huh. Esto es un poco más o menos como lo que conversábamos con el tema de las barras bravas. Pensar que el tema tiene que ver con la violencia y los factores, cuando no estáis viendo que tiene que ver con un sistema. Sí, pues es el origen del cuento. No, que por ejemplo, cuando hacía la analogía del tema de la barra brava, no, lo que pasa es que la marginalidad, justo que ella estaba viendo un programa, la marginalidad, los factores, todo el tema. Ok, ya, te compro todo eso. Explícame, ¿por qué hay barra brava en países OCDE? Sí. Que tienen todo eso resuelto. Ah, puta, me cagaste. Ya, bueno, entonces. Bueno, tenía otra forma también de explicarlo, porque el sentido de hacer preguntas y el sentido de profundizar es llegar a ciertas conclusiones. esa es la idea de la reflexión y el pensamiento crítico. Es decir, bueno, lo que pasa es que este sistema, que se llama capitalismo, inherentemente lleva este tipo de práctica. No tiene otra forma de ser. Entonces, el que estemos, claro, lo escandaliza la corrupción, pero el problema no es la corrupción. La corrupción es un síntoma de algo. Entonces vamos a estar destapando corrupción mientras no pillan al lado, que ha sido la túnica, claro. y lo hemos podido contratar. Yo voy a negar que yo no tengo ninguna participación hasta que me pillen, de al lado va a ser lo mismo. Entonces, cuando te empecé a dar cuenta de que esto es sistémico, y no estoy hablando en términos conceptual abstractos, no, que esto es parte de un entramado, una especie de entropía media extraña, tenéis dos opciones. Maquillarlo, hacerlo lo más llevadero posible, o transformarlo. Y eso implica cambiar todo y probablemente más de algunos de los privilegios que tú tienes también pueden verse en riesgo. Porque al final el riesgo que uno toma para distintas acciones va en directa relación respecto a cuánto tiene que perder en esa travesía. Para explicarlo más simple. Mi compromiso con la revolución tiene que ver o está adscrito, encuadrado, a cuánto privilegio yo también voy a perder en ese proceso. Entonces, tengo más o menos compromiso con este cambio de transformación profunda en medida de que no me afecte mi propio status quo. Por eso la revolución se mueve dentro de lo que se denomina contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso cuando se hablaba en un momento determinado de proletariado, les voy a aclarar el concepto. El tema proletariado es porque no tenían nada que perder. Lo único que le quedaba era su prole. No su prole, su prole. Eso es lo que uno tiene, la prole. Sí. No hay nada más. La familia. La prole como mercancía. La prole entendido como fuerza de trabajo, que los niños también trabajaban en ese tiempo cuando se hace esta caracterización. Por tanto, ser activo de una clase en particular. Por tanto, la clase que tenía menos que perder era la clase trabajadora o el proletariado, como se le denomina. Porque cuando tú tienes cosas que perder, tu compromiso y tu adhesión es circunstancial y condicionada. Por eso, teniéndole toda la buena al mundo a alguna gente que realmente ha hecho un compromiso de vida muy potente, pero en su gran mayoría, y aquellas que nombré precisamente justifican o plantean la excepción a la regla, que los cambios que pregonan no es que sean más progre, más amarillo, menos amarillo, sino que son limitados debido a la posición que ocupan dentro de la sociedad. O sea, un tipo cuico, una tipa cuica, qué sé yo, va a tener un compromiso adherente a la revolución en relación a la circunstancialidad de privilegios que tiene. Y hoy día la sociedad ha estado permeada en este constructo de clase media que también dice, bueno, podemos quedar peor, podemos perder esto, podemos perder esto otro, al final no termináis dando nada. Yo les recomiendo un texto muy lindo, aparte, y muy interesante por lo potente que es este hiperrealismo. Es de Charles Bukowski, que le escribe una carta a su editor. Charles Bukowski se hizo un escritor bien conocido pasado los 50 años. Probablemente uno de los más grandes escritores del último tiempo, dentro de la tradición de los escritores malditos, como se les conoció, Henry Miller y otros más, Hemingway. Y el tipo trabaja en trabajos de mierda. Y hay una carta que tiene que ver con el trabajo. Que él le escribe a su editor y dice, yo no, pucha. El tener que trabajar en una pega que tú odias, pero sabes que tienes que aguantar. Y tu jefe le dice, bueno, puede irse. Y sonríe cuando te va mal el jefe. Porque sabes que no tenías oportunidad, eres un esclavo. Y sabes que eres esclavo. Y sabes que no tienes ninguna otra opción que estar en ese lugar. Y liberarse en algún momento determinado de esa epifanía que tiene. Y la suerte de ser escritor y que le paguen por eso. Y beberse todo el whisky que quiera de un bar. Bueno, era muy alcohólico Charles Bukowski. Que arma este personaje Henry Chinaski. En La senda del perdedor. caracteriza muy bien desde la experiencia, desde lo empírico, desde su trabajo en un trabajo de mierda que tuvo la mayoría de su vida, en entender que la esclavización moderna tiene que ver con el tema de la esperanza. Tiene que ver con el tema de que perdemos toda esperanza en el momento de que asumimos que la realidad es esta y no la podemos cambiar. Y asumimos eso cuando nos acomodamos en ella. Por eso Krishnamurti, que decía aquella frase de que cuando uno se adaptaba a una sociedad enferma, terminaba enfermo. Y eso pasa con el capitalismo. Por eso dan lo mismo los discursos, las pancartas y todo. Cada uno va a ver en términos de sus circunstancias cuando esté en juego cosas importantes en su vida. Lo conversamos y dentro de la semana esta conversa salió a raíz de otros temas. Por ejemplo, ¿qué pasaba con Caimanes? Tú me podías decir que soy súper consecuente, coherente, que la revolución y el día de la revolución vamos a estar ahí, compañero o compañera. Pero una hueá muy distinta es tener plata en la mesa y decir no. Sí. Eso es distinto. Sí. O sea, yo hay gente que ve una línea en la mesa y no se aguanta. Y conozco varios que andan ahí de revolucionario al peo y todo el cuento juzgando a todo el mundo que está alienado, enajenado, y son unas mierdas de personas. Esa es la verdad. Pero hay gente que no. Y gente que en las disyuntivas, en las encrucijadas de su vida, aún... Pero digamos que la gente de Caimanes tiene plata y tiene buena situación. Hay precariedades para los que cachan como es la comunidad, 1.500 personas, bastante alejada de todo. El lugar es muy caro también, ojo, la zona. Como generalmente son las zonas mineras o de faena de este tipo de empresa. Y te dijeron no. Sí. Entonces guárdate tus libros, guárdate tus cuentos, guárdate todo tu rollo. Porque esa ahí, cuando tú decías, ahí hay compromiso. Compromiso con uno. Compromiso con, más allá de la idea, compromiso con la dignidad, con ese sentir de que, como lo decía Cristian Flores el otro día, me parece que por ahí va la línea y ahí está la politización, de poder decir a las generaciones que vienen, bueno, y mirarlas de frente y decimos, no, nosotros no nos vendimos. Y eso... es muy potente, por eso insisto en esto que estoy planteando, que la adhesión y compromiso van en directa relación con el tema del privilegio. Tú lo veí, gente que está dispuesta a quemar toda una ciudad. Toda una ciudad. Toda una ciudad. A destruir, a detonar todo. Pero que es capaz de dejar gente votar en la población para no echarse el ramo. ¿Entendís que tiene que ver con, en definitiva, que jugáis con el tema de los privilegios, que la adhesión y los compromisos están adscritos a una cosa bastante chiquita? El discurso es muy grande, pero la práctica es muy distinta. Y por eso uno termina generalmente valorando otras cosas. Por ejemplo, uno entiende que gente que hoy día está ligada directamente, qué sé yo, al gobierno, tiene que perder cosas, po. Porque entiende que llegar a asociarse con estos grandes para generar algún grado de cambio implicó sacrificios, pero también logros. Avanzamos. Logramos tantos diputados, qué sé yo, todo el cuento. Y no nos vamos a perder por nada. Entender que ganaste algo cuando no ganaste nada. Pero lo entendí en esa lógica. Y ahí tú dices, claro, preferimos aguantarnos esto. ¿Sabes cómo le explicáis? Que hoy día salga, no sé, por Bárbara Figueroa diciendo que el gobierno no cumplió los acuerdos y que el gobierno se está burlando de los trabajadores. ¿Cómo explicáis eso? Pues yo puedo salir a decir hoy día, agarro un tweet y le pongo que se Brigada Chacón, oye, Bárbara Figueroa le está haciendo juego a la derecha. No, pues está diciendo que el trabajador está criticando al gobierno porque el gobierno no cumplió la... Ah, bueno. La del burro. Y que es lo que... Y enhorabuena, es lo que le exigimos a Bárbara Figueroa que sea. Pero siempre llegamos a constatar la leche derramada y todo lo demás. O sea, que uno diga que este gobierno no es de izquierda no es porque uno crea que es mejor. Uno. No, no, uno es de izquierda, los otros no. No, no tiene que ver con ese tema. Tiene que ver con precisar las cosas. No nos olvidemos que hacer buenos análisis implica poner las cosas en los nombres que corresponden. tengo veneno de izquierda. Y la gente que trata de defender de que es de izquierda, sabe que no es de izquierda. Y le cuesta defenderlo. A regañadientes lo hace. Porque sabemos precisamente que lo único que es válido acá es el tema de tener una fortaleza, una fuerza social. Y al final, mira, fíjate que si uno se da cuenta, los movimientos probablemente más exitosos del último tiempo, que hemos visto en términos de movimientos sociales, a eso me refiero, han sido, entre comillas, y lo he visto in situ, los menos, entre comillas, politizados. Las organizaciones han llegado post. Bueno, ya tienen renombre, han ganado esto. Ahí llegan todas las organizaciones. Pero cuando estuvieron peleando, ahí están solos. Y empezaron a armar su propia táctica de estrategia, buscarla en la experiencia, en el error y el aprendizaje, que es lo que se fortalece un movimiento social. Y ahí te das cuenta de que hay cosas que revisar. Entonces nos podemos pasar todos estos días el que se dio los programas diciendo, pucha, ya, y ingresó este proyecto, este gobierno. Y podemos estar todo el rato, porque hoy día lo que estamos discutiendo es lo que pasa en el Congreso. Se cedió el tema en la calle. No estamos hablando de que hay una movilización en la calle respondiéndole al Tribunal Constitucional. No, weón, fuimos a clausurarla simbólicamente. Ya, pues, weón, paremos, pues, en serio, ya. En serio. En serio, si esta cosa se está yendo. Este año se ha ninguneado el movimiento estudiantil, pero de una manera, pero vergonzosa. Y no puede ser tu respuesta, bueno, ir a poner un cartel que clausuraste, pues, bueno, de partida no soy el SESMA. Entonces al final uno se da cuenta y tratando de hacer esta profunda, más dándole más al fondo a reflexionar las cosas, es que uno dice, ¿qué falta, po? Si la rabia está. La gente sabe que lo están cagando. Este año fue un destape el tema de corrupción. No es que no haya existido la corrupción antes. Está en la mesa. Antes estaba abajo la mesa. Ahora está arriba la mesa. Insisto, mira, el Tribunal Constitucional rechazó tal cosa. De una propuesta, si es que se le puede llamar así, malísima del gobierno. Porque no es que vaya a reclamar al Tribunal Constitucional. De hecho, estaba leyendo que ahí están alegando la gente de Brigada Ramona. Brigada Chacón. Porque la Confech no había apañado el cierre simbólico del Tribunal Constitucional. Pero si la Confech no es que apoye al Tribunal Constitucional. Es que no apoya al Tribunal Constitucional ni tampoco al gobierno. Porque los dos son culpables de lo que pasó. Ahora, ya, bien. Pero la Confech no está en la calle. No. Que es donde debería estar. Así la cosa. Y al final uno se empieza a dar cuenta, vuelvo a insistir, de que el mundo funciona de manera más simple de lo que piensa. Y fíjate que no es tan rebuscado. Entonces todavía estamos leyendo entrevistas como la que estábamos haciendo recién con el caso Fulvio Rossi, tratando de reírnos del cuento que nos están tratando de vender. De que el otro se enteró por la prensa. De que Mate no lo sabía, y perdónenlo. ¿Ah? De que nadie sabía nada de este país. Nadie sabe nada. Oye, Jadwe nos cagó. Hicimos una auditoría, encontramos todo perfecto. Después, no, me sentí engañado, weón. No sé, por decoro, por último, échelo del partido, pues, weón. Pero no, ni eso. De hecho, la otra vez escuchaba a Osvaldo Andrade diciendo, expulsamos a Sebastián Dávalo y a Natalia Compañón. ¿Cuándo lo expulsaron? Para saber. Se fueron solos. De hecho, ni siquiera pasaron a proceso para poder echarlo. Fulvio Rossi lo congelaron para no tener que ir al proceso y tener que echarlo. ¿Tú crees por qué Osvaldo Andrade quiere a Fulvio Rossi? No lo quiere. Pero es un cupo senatorial. De hecho, se demostró. En pleno escándalo lo fueron a buscar. De la Moneda, para que fuera a votar. Asqueroso. Asqueroso, es que fue el tema de la votación de Enrique Rajivich, que terminó por un voto rechazándose. Y hasta el día de hoy no tenemos contralor. o contralora. Entonces, insisto, se puede mañana mismo quemar esta ciudad en ese sentido del discurso y todo el cuento, pero nada. En lo micro también están las luchas todos los días. Y hay gente que la está dando, pero que probablemente no tiene tanta tribuna. Exacto. Como otro. Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Eso. En un momento va a venir un movimiento de gente que probablemente no está en las organizaciones, no está en los circuitos, ni en los partidos, ninguno, y va a dejar la cagada. Lo que pasó en Aysén, lo que pasó en Freirina. Por ejemplo. No fueron los partidos políticos los que se levantaron, no fueron los diputados ni senadores del sector que ahí representaban los que levantaron la voz, sino que fue la gente. Fue la gente que se organizó y se levantó y empezó con la lucha. Entonces, claro, en eso tienes toda la razón. En un momento dado, cuando se ha necesitado de los partidos políticos para que hubiesen estado ahí presentes, levantando la lucha, estaban todos en sus propios reductos y no participaron. No. Pero hay gente y gente, porque hay gente que merece todo nuestro respeto y se tiene que respetar las posiciones en las que están y todo eso, y merecen toda nuestra destacable y todo eso, pero de repente nos encontramos con movimientos que están levantándose. Por ejemplo, lo que pasó en Caimanes es muy digno de destacar, pero sin embargo, cuando vemos otros movimientos sociales, no de la misma forma, pero también organizados, luchando por unos derechos para ellos, vemos que la misma gente los desnucta, ¿cachai? Como lo que pasó con el registro civil. A mí todavía me genera conflicto eso, que la misma población, viéndose afectada por algo fue y desnucó ese movimiento. Claro, porque ahí, ¿qué es lo que pasa? No había un ente común, sino que era una situación que afectaba a un sector. Y ese sector, al paralizar, afectó al resto de la población, que yo estoy de acuerdo, la gente debió haber solidarizado con ellos. Pero todos los medios de comunicación y los políticos atacaron este movimiento, y por lo tanto, asusaron a la gente para que también se pusiera en contra. Dividieron a la ¿qué es lo que estaban tratando de hacer en Caimanes? Lo que se ha intentado hacer en muchas partes. Sí. Pero en este caso le resultó. Entonces, el problema está en que, es cierto, hay una situación de como decía Toño hace un rato, mientras no te afectan tus estabilidad, tu estatus económico, puedes ser muy revolucionario. Pero cuando ves de que en ese proceso revolucionario está en juego también tu estabilidad económica, tu estabilidad familiar, entonces echas pie atrás. Y eso pasa, pasa bastante. Entonces ese es el asunto. O sea, no podemos comparar que durante la dictadura toda la gente estaba... No estaba toda la gente en la calle, no estaba toda la gente peleando, pero sí había bastante. ¿Por qué? Porque habían sido afectados una gran cantidad de la población. Entonces ellos eran éramos los que estábamos en contra de la dictadura. Pero también había gente que su estabilidad estaba más o menos bien y por lo tanto no se arriesgaban a perderlo. Entonces esa situación pasa. Y eso es lo que pasó con el registro civil. Cuando se vieron afectados, entonces, porque también hubo gente que estuvo de acuerdo con ellos, los apoyó. Tal vez fuimos la minoría. Pero eso es la situación que se dio en ese momento. Y si en el futuro también hay un paro de los consultorios, la gente también se molesta y realegan y reclaman, no solidarizan con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque durante muchos años, sobre todo durante el año 90 adelante, nos han metido en la cabeza eso de ser cada uno individual y cada uno luchar por lo propio. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? De que cuando un gremio se iba a una paralización, yo recuerdo las movilizaciones de la gente que trabajaba en la AFP, de la gente de los profesores, de movilizaciones, eran el grupo, era el gremio el que estaba en la paralización y el resto no lo apoyaba en nada. Que yo me acuerdo que en una reunión que justamente habían varios dirigentes sociales bien hartos y reclamaban lo mismo, de que cuando uno salía, los otros no lo apoyaban. Me acuerdo de que en ese momento les pregunto, bueno, ¿y ustedes cuando estuvieron ellos en la paralización, ustedes salieron a la calle a apoyar a los profesores? Un silencio, y ahí ya empezaron, no, es que la verdad, es que aquí, es que allá, y justificando. Pero ese es el asunto. Si yo quiero que me apoyen en mi movilización, yo también tengo que apoyar en la movilización de los demás. Si yo quiero que sean solidarios conmigo, yo tengo que ser solidario con el resto. Pero eso de esperar siempre que los demás sean solidarios con uno y uno no dar el paso cuando le corresponde hacerlo, hay una contradicción. Entonces, eso es lo que hay que enseñar. Por ese es el camino que hay que tomar. Y vemos que en Freirina, vimos que en Caimanes, la gente se unió. ¿Por qué? Porque tenían una situación común en la cual estaban todos... Estaban dispuestos a transar. Y empieza el levantamiento, o lo que pasó en Aysén. Entonces, ese es el asunto. Es que la clase trabajadora, que los obreros, en un momento dado, vean que la lucha del de al lado es la lucha de ellos. Mi lucha es tu lucha. Pero no que sea una frase bonita para andarla rayando en las paredes. Que sea una constante. Para poder lograr de allí una unión y en un momento dado poder exigir cambios de estructurales. Y no solamente maquillaje. Eso. Así nomás la cosa. Así nomás. La verdad. Los medios día a día mostraban las filas del registro civil dejando a los trabajadores de ahí como enemigos, dice Pablo Font. ¿Sí? Claro. Lo conversamos acá. Mil veces. Largamente. Es parte de aquello, insisto, de lo que está. Oye, los quiero aprovechar de invitar. ¿Para dónde? Otra invitación más. Mira, tenemos muchas actividades. Muchas invitaciones, vayan en caballo. Ayer comenzó la Feria de la Furia del Libro. Tengan muy presente, 150 editoriales independientes están ahí en el Centro GAM. Ojo, la entrada es gratis. Este jueves 10, viernes 11, el día de ayer que pasó. El sábado 12 y el domingo 13, todos estos días. Desde las 16 horas hasta las 22 horas de la tarde. Y el sábado y domingo desde las 11 horas hasta las 20 horas, más largo. La entrada es gratuita, a diferencia de la FILSA, que uno tiene que pagar. Acá no es gratis y los libros son matados de barato, porque son de editoriales independientes. Son las mismas que tuvieron, de hecho, problemas en la Feria del Libro de Santiago. Así que Editorial La Furia, que en su séptima edición sumó a muchos más editoriales independientes, están ahí. Así que aproveche, sobre todo porque se viene la Navidad. Yo no celebro, pero se viene la Navidad y todas esas cosas. Regale el libro. ¿Ah? Tiene dos opciones. O regala meses gratis de gimnasio o libro. Hay otros que pueden hacer las dos cosas juntos. A propósito de... Vea lo que quiere desarrollar. Esparta, esa publicidad que sacó el día de ayer que estaba discutiéndose a través de las redes sociales. Plantear el tema de que está la Feria del Libro. Recuerde, hoy día, a partir de las 4 de la tarde hasta las 22 horas y desde sábado y domingo, o sea, este fin de semana, desde las 11 horas hasta las 22 horas La Furia del Libro, para que lo tenga ahí claro y presente y pueda también ir a que se compraron un libro y todo lo demás. Uh-huh. Editorial Independiente, hay muy buenos títulos, de alguna en particular que a mí me gustan, en términos de editoriales que tienen buenas colecciones. Así que atento con eso en el GAM todo este fin de semana. Va a estar también en la repetición de este programa, así que el fin de semana, recuerde, desde las 11 de la mañana hasta las 22 horas, sábado y domingo va a estar abierto, este viene también, pero sábado y domingo, en el Centro GAM. ¿Dónde queda eso? Metro Universidad Católica, salía lado norte. Uh-huh. Metro Universidad Católica, lado norte. Ahí está el Centro Gabriela Mistral, donde pueden ir a esta feria del libro que se llama La Furia del Libro. La Furia es porque La Furia es una cooperativa donde están las editoriales independientes agrupadas. Así que buenísimo, no dato. Digan que no le avisamos. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, les decía que estaban los dos padres de Ayotzinapa. Sí. En Chile. Ayer estuvieron en la Universidad Central. Se pueden meter, por ejemplo, a... ¿cómo se llama? A radiovillafrancia.cl. Y ven no solamente la nota, para que entiendan cuáles son las razones por qué están acá, sino que también está todo el audio de lo que fue su intervención ayer en la Universidad Central, que en el Día Internacional de los Derechos Humanos fueron invitados por la Universidad Central, la Fundación Paréntesis y la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, de la FEDUCEN. Estuvieron ahí dos de los padres, voceros del movimiento Ayotzinapa, pidiendo ayuda que tiene que ver con presionar al gobierno de Enrique Peña Nieto para que se siga buscando y se diga la verdad. De hecho, hace pocas semanas ya se terminó de confirmar un hecho que ya se estaba investigando hace bastante rato por parte del periodismo y otras partes. Recordemos que la PGR, la tesis era de que se habían sido quemados en el basurero de Cocula. Bueno, se terminó demostrando de que no fue en el basurero de Cocula y que, de hecho, es más, ni siquiera hubo un incendio de proporciones en ese lugar. Así que sigue la búsqueda. De hecho, los padres lo que plantean es que siguen vivos. Ojo. Eso es lo que plantean los padres de los chicos de Ayotzinapa, los normalistas de la escuela rural Isidro Burgos, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Recuerdo que esto ocurrió en Iguala, estado de Guerrero, uh-huh, el 26 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos por agentes del estado y grupos parapoliciales vinculados al narcotráfico, en los cuales se involucra incluso, estos últimos meses, al propio ejército. Uh-huh. El batallón 27, particularmente de Iguala. Así que tengan ahí presente, van a estar en Valparaíso mañana, me decían, en la fábrica, para los que quieran ir para allá, porque ayer estuvieron en la UCEN, creo que pasaron por la UTEM, nos decían algunos por allá, que nos mandaron algunas fotografías, y están ahí viendo distintas cosas para poder difundir lo que están diciendo. Pero si usted no puede ir, tiene ahí la intervención completa de los dos padres que están acá en Santiago de Chile, tratando de aunar fuerzas. Lo han hecho en distintas partes también para seguir presionando al gobierno de Enrique Peña Nieto que siga la búsqueda, uh-huh, que no los den por muertos, y que el movimiento de Ayotzinapa, de hecho, es mucho más grande porque se ha asociado y agrupado con otras organizaciones de desaparecidos, que no son pocos en México, son muchísimos y muchísimas. Desaparecidos y asesinados. No entiendo eso. Gerardo Benavides dice: y ayer el cararraja de Matías del Río presentando la nota a los 43, siendo que explotan descalificativos a movimientos sociales. Bueno, ¿qué esperamos de Matías del Río? Igual. Increíble, Matías del Río. Bueno, por algo incluso tienen el rating que tienen. Chipo. Increíble, ¿eh? Ese tema. Increíble. Pero tú ayer lo decías, ¿se puede exigir a Matías del Río que haga reportaje como corresponde y que hable cosas coherentes porque le estamos pagando nosotros su sueldo? Y aunque no, igual habría que presionar, sí, sí. Mm. Sí, a lo que voy es que no nos sorprende porque Matías del Río acá es un habitué, pero sí, por supuesto que sí, por supuesto. Pero así... La cosa. De hecho, yo me he desayunado, voy a hacer una reflexión, dicho sea de paso, con el caso de Vivian Heger, todos los matinales del Estado, todos estos días. Ay, sí. Era increíble. Terrible. El morbo. Con despacho en vivo, entrevistando al vecino, usted conoció, no lo conocí, pero bueno, díganos algo sobre... Bueno, ha sido asqueroso, tremendamente. Asqueroso, sí. Y la imagen es una y otra vez, las mismas en pantalla, van buscando más gente cada vez más para que declare y diga lo que quiera con respecto al tipo. Increíble. O sea, da un festín con respecto a eso. Ya, está bien, hubo un vuelco y todo eso, pero... Bueno, es como el festín que se dieron también con lo que pasó en el estadio con las barras, po. Y el festín que se han dado con miles de cosas que... Pero nadie nada se ha festinado con respecto al tema del Milico Gay, por ejemplo. Tampoco se ha hablado mucho de eso. Se hizo el reportaje y ahí quedó. Y eso sería... En ningún otro programa yo he visto que estén hablando de eso y que estén saliendo más nombres. Bueno, como suele ser, no salió ni Burgo a decir nada y van a salir otros medios a decir algo. Burgo sale solamente cuando hay portonazo o delincuencia en los malls o el tema de la Araucanía. Pero cuando están las Fuerzas Armadas metidas en una corrupción de tal magnitud, no salió a decir nada por temas de agenda, no tiene tiempo. Pero si sí tiene tiempo para recibir a los camioneros a la hora que sea, si sí tiene tiempo para hablar a destajo con respecto a la Araucanía, para viajar a poner una querella, tiene tiempo para todo eso, menos para irse en contra de las Fuerzas Armadas. ¡Qué increíble! Así está nuestro país. Es que ojo ahí, porque no solamente irse en contra de las Fuerzas Armadas, es asumir responsabilidad. Él fue el ministro de Defensa cuando estalló este cuento. Recordemos que él está de mayo como ministro del Interior. Y de hecho se sabe que él estaba al tanto de esto, siendo ministro. Entonces cada vez que lo vean van a salir preguntas a él. Y son preguntas que él no quiere responder. No, tampoco es que el periodismo ande atrás haciéndole preguntas. Así como, oiga, ministro, ¿usted qué piensa de...? No, por ahí no va la... No. O por lo menos la mayoría no lo hace. La mayoría no lo hace. Decía Arnauto adelante, el gobierno hizo lo imposible por debilitar la Confech. ¿Se acuerdan del voto fantasma incluido de Peña y Lillo? ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? Casi nos llegó a querella. Pero bueno, los votos de Talca, ¿se acuerdan ustedes? Ajá. Sí. Talca siempre sale. Sí, increíble. Un lugar más facho del mundo, Talca. Con algunas excepciones que no conocemos todavía, pero deben haberla, supongo. No, si hay excepciones. No, si hay gente ahí. ¿Hay? Sí, qué pesar. Hay gente. Sí. No, si hacemos una caricatura de Talca. Hubo y hay. ¿Qué pasó con el Hugo? Hubo. Ah, pero. Hubo. ¿Qué pasó con él? Dice que pasó luego, entró al estudio. ¿Cómo se llama? Claro, al estudio. El Huguito. Mira, un tema ahí bastante complejo. Oye, ahí les tiré que alguien estaba pidiendo el tema del fútbol empresa y el nacimiento de las barras bravas, historias, mitos y verdades. Lo pueden revisar ahí en radiovivafrancia.cl. Ya me tendrán despachando desde Talca. A fin de mes vuelvo a mi querida ciudad que tanto le agrada. Ojalá despachando la revolución en Talca. Como dice una cuña acá de un programa. ¿Quién se vuelve a Talca? Pichihuenchu. Oh. Dice acá a través del hashtag material RBF. Vaya a hacer su aporte, sí, pues. Oye, que está buena esta caricatura. Sale una chica, dice, padre, soy lesbiana, un sacerdote. Dice, pide la ayuda a Dios para curarte de ese pecado. Dios, por favor, haz que mi problema desaparezca. ¡Pah! Y desaparece el cura. ¿Bonito? Excelente. Hablando de cura, el lunes vamos a estar con Bolívar. Sí. El último programa de Bolívar. Oh. Último día, nadie el se enoja. El último programa se nos va. De Bolívar se nos va. Sí. ¿Qué va a ser de los lunes Dios ahora? Dios y sus misteriosos caminos. Sus mensajes subliminales. ¿Ah? ¿Qué irá a hacer de nosotros los días lunes? Lunes de pecadores ahora. ¿Eh? No, vamos a tratar de mantener cierta espiritualidad. Para que no sea parecido a los otros días. Pero sí, ojo, el lunes vamos a estar con el último programa de Bolívar Palucu, nuestro párroco acá, que se nos va. Sí, así que todos ahí a desearle buen viaje y que, nada, a demostrarles todo su cariño. Así que el lunes se nos va, este es el último programa que va a estar con nosotros acá en la radio. Así es. Sí, no, y lo vamos a extrañar muchísimo. Fue un gran aporte para nuestro matinal y para la radio y toda la gestión en general. Fue un gran aporte y esperamos que el nuevo párroco que venga nos genere un aporte de igual manera. Pero mientras tanto, vamos a extrañar muchísimo a Bolívar, fue un gran aporte y nos volvió la esperanza a varios. Ah, mira tú, sí. Mira tú. La esperanza, sí, de creer en el de al lado, en creer en que se pueden hacer las cosas. Eso. No, en verdad Bolívar una gran persona. Sí. Si habían curas cercanos a la población, aparte el Mariano, obviamente, era el Bolívar. Uh-huh. Sí. Donde lo veíamos en la calle, estaba saludando a las vecinas, conversando con ellas. Sí. Siempre está ahí con la comunidad, así que no, eso se agradece muchísimo. Yo sé que varios acá en la villa los van a echar mucho de menos. Sí, sí, sí, a Bolívar sí. Sí, sí. A Bolívar, mucho, por mucho supuesto. De hecho, se va, porque si sale sacerdote, va a fundar un movimiento guerrillero en el Congo, en lo pronto. No debía decir eso. Se me van algunas cosas a veces. Pero nada, me hace una pregunta acá Pablo Hunt, que dice, ¿qué opina de Alfredo Jocelyn Holt? ¿Qué hizo Alfredo Jocelyn Holt ahora? Ahora, ¿qué habrá hecho? No sé. No sé, ¿opinar de qué? En general, un pelotudo, pero... Hay, ¿y si hay alguna noticia en específico? Claro. ¿O la sería? No sé. No sé qué estará pasando con eso, si pueden ampliarnos. Pero bueno, tipo... ¿Cómo podríamos definir a Jocelyn Holt? Pelotudo, po. Tú lo dijiste. Nada más. Chicos, pues la próxima semana andaré por la capital y me encantaría llevarle un regalo. ¿Cómo llego a la radio? Caminando, supongo. Volando medio. José Camilo. Pero respóndele bien. Bueno, tú puedes llegar a la radio ubicando. Caminando. Se comunica con nosotros acá, info@radiovillafrancia.cl. Lo repito, info de información. info@radiovillafrancia.cl. No, muy difícil el mail. Y se coordina ahí por mail, no hay ningún problema. Sí. Depende del regalo, obviamente. Si no, te vamos a dar una edición falsa y te vaya a perder. Eso iba a decir, especifique qué tipo de regalo va a traer. De eso depende la llegada. Sí, porque la gente que vino de Conce y Valdivia la otra vez trajo regalo. Dejó trajo una cerveza que todavía no me tomó. Pero se la tomaron. Es que trajeron otra, entonces la otra se la tomaron. Ah, ya. Pero la que me habían dejado para mí está guardada todavía ahí. Bueno, y el regalo que le trajeron a la Afrodita, lo degustamos acá. ¿Qué cosa? El regalo que le trajeron a las Afroditas. Ah, sí. Sí, se lo degustamos acá. En todos lados. Ay, qué hablador. ¿Por qué? Porque todos comimos. No, no nosotras nomás. No recuerdo eso, pero supongo que si lo dicen ustedes yo les creo. Que era un salame, ¿no? ¿Qué habrán traído que se comieron entre todas? El salame. ¡Uy, esa risa! ¡Qué coquetón! Oye, ¿qué te pasa? Contrólate, por favor. ¡Oh! Sí, qué terrible. Sí. No, pero... Esto es un programa matinal igual. Sí, les por recuerdo favor. A todo usted aquello. Así que, por supuesto, ahí José cordura. Camilo... Con toda la simpatía del mundo mía, te recibiré. Sí. Tendremos un cafecito ahí para poder conversar contigo. Sí. ¿Cierto? Una buena conversación. Si hay tiempo, por supuesto. Pero ahí la gente, hay harta gente acá de repente cuando vienes, cuando se dignan a venir. Y ¡ay, qué hablador! ¿Qué sí, chayo, pues, no? Pues acá llegó de Chillán Subleva, tengo que decirlo. No. Oh. No. Y no nos contestaba el teléfono, no, así. No tenía señal. Porque está, oh, no tenía señal. Te lo prometo. Y apostaba Olivi. Qué pesado, de verdad. De Rancagua que de para allá quedé sin señal. Claro, la barbarie para allá, pues. Claro, si no, es tan no, ordinario no mi luz. Celular que ¿ah? Por eso. Chillán. La Antártida después de que Chillán. Que mi celular es ordinario, ¿por qué quieres que le haga? Pero bueno. Está llorando porque le regalen un celular. Sí. Dicen, hoy viernes, recuerden, para la gente que está en retransmisión en la madrugada, hoy viernes, en lo que estamos en vivo, no se olviden que viene Cierro a la Izquierda y hablamos de la huelga en cárcel en el Manzano 2 de Conce y de la marcha Nomás AFP. Nos vemos. Mira. Sí, hoy día Cierro a la Izquierda a las 5 de la cinco. Tarde. Sí. Por lo tanto, la repetición va a las 7. Exacto. La repetición del matinal. 7 por ahí, de repente sí, un poquito más. Y tenemos que, oye, ya, pues córtenla. Pero ahí está, escuchando ahí el programa. Sí. Así que ya estamos terminando porque empezamos más tarde los programas, entonces dura la media hora menos para que alcance a ajustarse bien dentro de la grilla. Nada, pues chicos, o no tan chicos, les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Adelante. Bueno. Un caballero. Sí, todo el rato. Voy bueno, a decir algo más, pero ¿por qué? ¿Para por qué? Mi parte me despido, que tengan todos un buen fin de semana. Recuerden seguir con la programación, escuchen la repetición y a las 5 de la tarde Cierro a la Izquierda para escuchar a los chiquillos allá. Eso, que tengan todos buena tarde y sigan informándose a través de Radio Villa Francia. Yo me despido y será hasta el próximo programa donde nos vamos a estar ni encontrando se dice día. Nuevamente. Será hasta el próximo programa. Claro. No, si no sé, no va a decir cuándo, porque él viene cuando quiere, porque él... Mentira. No, así en la vida. No es cuando viene yo a compartir quiero. Con nosotros. Ya tengo bien claro los días, hace bastante tiempo que yo puedo venir. Bueno, entonces, un abrazo para día. Todos. Nos vemos que o nos escuchamos. ¿Ah? ¿Cuándo vuelve entonces? Si lo tiene claro, dígalo. ¿Cuándo? El miércoles. Cacha, pues. El miércoles. Claro. Chúpate ¿no? esa con mayonesa. ¿Quedamos en eso o no quedamos en eso? En eso quedamos. No recuerdo haber quedado en eso, pero bueno, está bien. ¿Para qué vamos a buscar las discusiones bizantinas a esta altura? Todo el tiempo tengo que dar las mismas explicaciones. Él tiene jinetas dentro de la radio, así que hace lo que quiere. Ya. Uy, sí, harta. Claro, sí. Cualquier cantidad. Yo, pero bueno. Es más, chao, que estén bien. Oye. Se enoja. Buen fin de semana, dice María Luz Francisco. Igual para ustedes. Igual para ella. Sí. Buen fin de semana para todos. Sí. Si ven a alguien en la calle en un caballo, soy yo. No lo olviden. Y bailando arriba del caballo, es él. Con todo el ritmo no sé del si mundo. Me va a bailar arriba del caballo, pero... Tú dijiste que bailaba con mucho ritmo. Sí, pues, pero nada, arriba de un caballo, qué vergüenza. Poco de decoro, pero bueno, parte, insisto, de lo que vamos a estar. Informa, Cooperativa Gobernador anunció que, a ver, de nuevo, dice Radio Cooperativa, antes de irme que lo tira Gerardo Benavides, gobernador subrogante de Talca, Jorge Céspedes anunció que Wander Colo Colo no se juega ahí, Carabineros no estará en actividades navideñas. Oye, te pasaste. Todavía no se sabe dónde cresta se va a jugar el partido. Yo es que los llamo y digo, weón, vengan acá al multicancha a jugarla un rato. Sí. Hablamos con los del club del Triángulo y dicen, weón, ya terminen ahí la cuestión. ¿Ah? Oye, es que aquí hay un problema no menor porque están viendo el tema de irse de vacaciones. Los jugadores no se pueden ir de vacaciones mientras no jueguen el partido. Sí. Y uno dice, bueno, ya si ya ganaron el campeonato, sí, pues, pero que como se acumulan los puntos, el de clausura y apertura. Uh-huh. Es importante el partido, el tema. El resultado del partido. Sí. Claro. Entonces, no es menor el cuento porque los puntos se acumulan. Entonces, por un punto podéis quedar afuera, qué sé yo. Entonces, se tiene que jugar el partido. Pero los jugadores no se pueden ir todavía de vacaciones porque todavía no juegan el partido, que se debe haber jugado ya esta semana. O sea, el domingo, dentro de la semana iba a ser. Uh-huh. Y todos los días se van anunciando dónde va a ser. De hecho, el presidente que está interino de la NFP, fueron los propios periodistas que le dijeron que en Talca habían dicho que no. Dijo, ¿en serio? Todo funcionando mal. Antes de irme, decir que acogieron el recurso presentado por los trabajadores del registro civil. Esto en relación al descuento en el sueldo. La Corte de Apelación de Santiago declaró admisible el recurso de protección interpuesto por los funcionarios contra la ministra de Justicia Javiera Blanco y el director nacional del Registro Civil Luis Acevedo. Esto porque se incurrió en aplicar descuento a personas que no correspondía, dijo el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, Raúl de la Puente. Bien. Sí. Dicho eso, me retiro. Que tengan un muy bello fin de semana. Y nada, pues decirles que esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Recuerden, los fiscales, 19.50, mirante la torre con Sacié, y la furia del libro, todo este fin de semana en el Centro GAM. Que estén muy bien. Un abrazo gigante. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte a los. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Vía Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Vía Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévame aquí a mí.